de la noche. Os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje. El galeón del misterio está preparado para zarpar. En la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón. Oh, sí. Son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbo desconocidos. No hay mapas, no hay rutas. El viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé que la vida es un reto y está llena de misterios. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada! ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos todos a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. ¿Qué sería de toda esta aventura si lo que sentimos, los sentimientos, lo que somos, no se dibujara de alguna manera en ese mapa del dial de las ondas? Qué contento estoy esta noche porque esta semana somos un marinero más a bordo de este viejo galeón de las ondas de la radio. Este programa nació, como todos los proyectos de la vida, con la suma y el esfuerzo de unos cuantos locos bohemios que decidieron empujar esta loca aventura a sabiendas que era, sin duda alguna, un despropósito. Debo de confesaros que yo me encontré a personas muy especiales a lo largo de este camino, pero indudablemente dos de ellas son realmente especiales porque estuvieron desde un minuto cero y sin pedir permiso. Lo que hicieron fue volcar todo su cariño con el galeón de la otra mirada. Ellos son Diego y Esther. Diego, por cierto, es el gran hacedor de las artes técnicas e informáticas que siempre le han dado este lujazo de presencia de la otra mirada en internet, los medios, la comunicación, ese todo. El hombre de los cables, incorregible, soberbio, increíble. Y Esther, como siempre, conquistando el mundo que le rodea con esa sonrisa tan maravillosa. Y estos dos se les ocurre a esta altura traernos una marinera más, una marinera que ha nacido esta semana con un nombre que no podía tener otro. Ella se llama Angélica. Su padre me envía una fotografía al teléfono y yo me quedo helado porque con tan solo unas horas de vida, esta marinera nos abre los ojos de par en par y marca una sonrisa, como si de alguna manera fuese consciente de que ya forma parte de esta loca aventura de la radio a bordo del galeón. Yo te deseo, Ángel, que acabas de pisar esta tierra, que tengas una hermosa vida. Sé que el cariño lo vas a tener. Y cuando cumplas la edad adulta y alguien te hable que érase una vez un galeón que navegaba por aquel medio llamado la radio, por aquel medio en la noche, quiero que cuando acudas a este audio te encuentres sobre todo la emoción de este puñado de luciérnagas que esta noche, muy especialmente, vibraban y todos muy contentos de recibirte a bordo. Te deseo todo lo mejor, que vivas mil aventuras y que de alguna manera este galeón sea también parte de tu propia naturaleza. Así empezamos. Uno más, una historia. Somos la otra mirada. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Una historia, una radio. Escuchas La Otra Mirada. El Prestige era uno de los muchos barcos basura que surcan el océano hasta que una tempestad trunca su travesía. En el caso del Prestige, un petrolero monocasco liberiano con bandera de las Bahamas fue el 13 de noviembre de 2002. En plena tempestad, el barco, cargado con 77.000 toneladas de crudo, sufre una vía de agua frente a las costas de Galicia, en el noroeste de España. Durante 6 días es remolcado para alejarlo de la costa por decisión del gobierno español. El 19 de noviembre, a las 8 de la mañana, el Prestige se parte en dos y se hunde, arrastrando 20.000 toneladas de crudo a 4.000 metros de profundidad en el océano Atlántico. El resto de la carga, unas 50.000 toneladas de combustible pesado, se vierten del casco contaminando miles de kilómetros las costas del litoral español, portugués y francés. Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Noche de radio, noche de investigación y máxima concentración en este momento de la noche en este estudio de radio. Ha tardado 10 años en llegar esa sentencia en la cual se nos dibujaba una de las mayores catástrofes medioambientales que hemos sufrido nosotros en este país. Me estoy refiriendo, como no podía ser de otra forma, al naufragio del Prestige. Han sido muchas las voces que se han levantado en contra de esa polémica, vamos a llamarla así, decisión de los tribunales, en un escenario complicado, en un escenario donde se ve a todas luces que nada en principio es lo que parece, donde empieza la responsabilidad de uno, empieza a meterse la mezcolanza de esas banderas de el interés comercial, el interés económico por otro. No estamos aquí para decir quién tiene la culpa o no, pero sí para levantar las pistas de audio y conectar directamente con Londres. Allí se encuentra un muy buen amigo de este programa, conocido antes como John Michael Heidman por su historia. Los que ya conocéis la historia de La Otra Mirada, esta noche tengo el placer y el gusto de decir, Manuel Garcán, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada, amigo. Buenas noches, maestro Alejandro, ¿qué tal? Bien, ha llegado, ¿qué tal por esas tierras londinenses lo primero? Pues en plena ola de calor, de aproximadamente unos 7 grados a la sombra, sensación térmica de 3 grados bajo cero. Los ingleses están lanzando a comprar ventiladores y aires acondicionados, pero bien. Todo en principio bien. Tenía que ser con 7 grados es una ola de calor aquí, no broma. Tenía que ser contigo, la persona idónea y correcta, para hablar de este asunto, sobre todo extraño, una mezcolanza de mil piezas, muchos intereses, países metidos por medio y sobre todo ese oro negro que va circundando el mundo en esos grandes buques. Manuel, el Prestige, Mar Geo o Exxon Valdez son grandes ejemplos de esos desastres que azotan al mundo. La primera instantánea, una vez que tú has conocido la sentencia, ¿qué es lo primero que has pensado? Que las carcajadas de los tíos del asegurador aquí en Londres se deben de estar oyendo en Finisterre. Así de simple. Sí, porque, a ver, nos hemos pasado casi más de 10 años, han sido casi 11, esperando a celebrar el juicio, y un juicio que ha durado casi 10 meses. Entonces, la semana pasada conocíamos la sentencia y nos quedamos todos un poco petrificados, ¿no? Aquí ha habido mucho juego de figuras jurídicas que hoy vamos a intentar traducir un poquito al cristiano. Y una de las cosas que primero me llamó más la atención, que además muchos medios le han puesto la lupa en eso, es que según la declaración de los miembros de la tripulación del Prestige, aquel día fatídico a las 3 y 10 de la tarde sintieron una fuerte sacudida como una especie de explosión que nunca se ha podido confirmar. Entonces me llama particularmente la atención porque yo sí he navegado por esas aguas cuando estaba en la Armada y sé cómo se las gastan. Y lo que la tripulación llama sacudida con explosión, digamos, fantasma, yo lo llamaría olas de 5 a 8 metros, fuerte marejada, mal alborada, ¿vale? Y es que las olas de la costa gallega pegan unas hostias que te sacuden el barco entero, literalmente. Entonces, lo que me induce a pensar ese tipo de comentarios es que, o por un lado, estaban intentando justificar con una explosión extraña, o por otro lado, es una tripulación que no tiene apenas experiencia en navegar en aguas de verdad, porque las aguas de Galicia son aguas de verdad. Eso es lo primero que me llamó la atención, el tema de la supuesta explosión fantasma. Pero bueno, aparte de esto, que yo insisto que no me lo creo, una de las conclusiones a las que llega el juez es como que no encuentra a nadie a quien culpar, y como no hay a quien culpar, entonces no existe delito, ¿vale? Y él aprecia que no hay a quien apuntar con un precepto judicial que es el dolo. El dolo es la intención. Ya te entiendo. El dolor que tú tengas ganas. Hombre, yo puedo entender que alguien que maneja, mejor dicho, que pilota un superpetrolero no tenga la intención de romperlo cerca de la costa española y llenar de petróleo desde Finlandia hasta Francia. Pero existe otro precepto básico, que es la imprudencia o la negligencia. Y yo creo que ambos, en este caso, encajan, pero ampliamente, ¿no? Manuel, en ese sentido me gustaría preguntarte una cosa directamente, ¿no? Han sido muchas aristas las que se han levantado tras la catástrofe, ¿no? No solamente la responsabilidad de la aseguradora, como tú bien estás diciendo, que han sido una de las grandes afortunadas, ¿no? Porque han salido de rositas de todo esto, sino también la responsabilidad política y social que ha tenido durante todo este tiempo, ¿no? El mundo está lleno de barcos que ahora mismo están navegando, transportando el oro negro, el petróleo. De acuerdo que no podemos funcionar sin ese oro, ¿no? Sin ese combustible. Pero el monocasco, siendo prohibido en su momento, la falta de una toma de decisiones correcta y contundente para saber calcular la magnitud de la tragedia que se nos venía encima, ¿no? La geoposición de dichos buques en referencia a las costas y sobre todo lo que antes estábamos diciendo, ¿no? Buques que el armador pertenece a un país, el capitán de otro, el cargamento, varias empresas repartidas por el mundo. Entonces, al final uno termina frente a una incomprensión donde solamente se ha llegado a condenar en este caso ligeramente al capitán del navío, pero ha sido prácticamente como decir, bueno, como un pequeño arañazo, ¿no? Como una falta leve, y eso es lo que no logramos entender. Bueno, hay que aclarar, al capitán, a Mangouras, se le castiga porque a él se le ordena abandonar el buque. Y él se niega. ¿Por qué se niega? Porque sabe que en el momento en el que un remolcador ponga la guía de remolque en el barco, ya empieza a cobrarle. Y las tasas de los remolcadores no son baratas. Y es más, si él abandona el barco, es un barco naufragado. Y si es un barco naufragado y alguien lo reclama, ahí entraríamos a discutir con el tema de las leyes del mar, la constitución del mar, porque parte del barco pasaría a ser de la persona que toma el barco. No sé si me explico. Y esa es la principal razón por la que Mangola dice, yo de aquí no me muevo. Como me mueva de aquí y pierda el barco, me crujen. Has comentado también sobre el armador, el dueño de la carga, etcétera, etcétera. Aquí hay un lío importante al que a mí me gustaría echar un poquito de luz, si no te importa, Miguel. Somos todo oído, Manuel. La empresa de Libra, de Libra que gestionó todo este asunto del barco, no, es que no es la misma. A ver, por ejemplo, si tú tienes un barco, tú lo construyes, tú eres el armador. ¿Me explico? Pero si tú estás especializado en construir barcos y armarlos, tú no. Puede que no tengas la intención de dedicarte a explotarlo porque eso lleva una serie de movidas legales que son muy complejas. Entonces, para eso cedes la explotación del barco a otra compañía. Esa otra compañía es Universe Maritime, en este caso, ¿vale? Es la que gestiona todo este asunto. Entonces, puede que la empresa que explota el barco no supiera en qué lamentables condiciones se encontraba el barco en sí, sobre todo teniendo en cuenta que otros capitanes ya lo habían rechazado. Puede que la empresa no lo supiera. Entonces, eso es imprudencia, ¿vale? Pero si tú sí sabes cómo está el barco y a pesar de eso sales a navegar con él, lo gestionas, eso ya no es imprudencia, eso es negligencia. Luego vamos a otro, Mare Shipping. Mare Shipping es el armador griego. Y además es muy curioso porque Mare Shipping se dedicó en los últimos años a vender la mayor parte de su flota. ¿Para qué? Para quitarse capital, para quitarse propiedades a su nombre. ¿Por qué? Porque se temían que el juzgado iba a fallar en su contra y se los iba a crujir. O sea, incluso Mare Shipping pensaba que les iban a fallar en contra. ¿Vale? Entonces, si Mare Shipping podría no haber sabido en qué condiciones se encontraba el barco como para ponerlo a navegar con esa carga de crudo, podría ser. Eso sería una imprudencia. Pero, ahora bien, si a pesar de saber eso, tú continúas con el negocio, entonces eso es una negligencia. Por otro lado, el capitán Mangouras, que también era griego, estoy seguro de que era capaz de entenderse perfectamente con el armador y explicarle que ya habían otros oficiales ya habían rechazado el manejar ese, pilotar ese barco, capitanearlo, por el lamentable estado, porque el barco estaba vuelto un desastre. Entonces, si tú te metes como capitán y decides que vas a capitanear ese barco, que lo vas a llevar a los diferentes puertos, que vas a dar vueltas al globo con él, con una carga de crudo, sabiendo el estado en el que está el barco, eso es una negligencia, no es una imprudencia. Y luego, hombre, la carga venía desde San Petersburgo y pertenecía a otra empresa suiza llamada Crown Resources. ¿Qué? Esta gente, de lo único que se les podría echar en cara es, podría ser de falta de diligencia, porque si yo tengo una carga y quiero llevarla de una parte del planeta a la otra, contacto con una empresa que en este caso sería Universe Maritime. Y le digo, mira, necesito llevar esta carga de este punto del planeta a este otro punto del planeta. ¿Me la puedes llevar? Sí. ¿Cuánto me cuesta? Me cuesta tanto. Ok, listo, hacemos negocio. Pero antes, tendré yo que asegurarme que el barco en el que me van a llevar la carga es un barco que está en condiciones, y uno no se asegura de eso llamando por teléfono y preguntando, oye, ¿el barco está bien? Porque te van a decir, sí, el barco está estupendo, chaval, el barco está que te cagas. Eso no se gestiona así. Entonces, aquí lo que hay es una serie de cegueras voluntarias, de no me importa, miro para otro lado, no es mi problema, a este que le den dos duros si pasa algo. Y la mejor de todas son las dos últimas. La autoridad que le hace la, digamos, ITV, ¿vale? Porque los barcos tienen una especie de ITV, es como una auditoría naval que se le hace al barco, que es una empresa llamada ABS. Sí, ABS, con una serie de peritos, ingenieros, le hacen un reconocimiento a ese barco. Ve que el barco está mal. Y dice, no, señores, este barco, venga, le ponemos el sellito aquí, este barco está estupendo para navegar. Eso es una negligencia. Detrás de esto, Manuel, te estoy escuchando en silencio, ¿no? Estoy orquestando todo esto que me estás comentando en mi mente. Es la suma del interés de mucha gente. Y al final, ¿quién paga los platos rotos? Al final, ¿quién es el que debe de asumir la responsabilidad del daño social que provocó en su momento, ecológico que provocó en las costas de gallega, y que, bueno, que hoy afortunadamente ha querido trascender. Están las cosas bien, pero sin embargo hay una especie de impunidad frente a todo lo que ha ocurrido. Si tú y yo no llevamos un simple seguro en un coche, nos ponen una multa y ahí no hay más historia, no hay más conversación. Y sin embargo, en todo este gran desastre, ¿no? Que pero hay una diferencia, Alejandro, y es que si tú y yo tenemos un coche que ha hecho una porquería, primero, no nos lo van a asegurar, y segundo, no nos van a pasar la ITV. Ahí es donde está la cuestión. Es que la aseguradora, los de la aseguradora que están aquí en Londres, te digo, las carcajadas se están escuchando desde Finisterre. Porque tenían una póliza de seguro de 1.000 millones. O sea, ¿tú te imaginas lo que sería si a esa empresa le falla en contra y tiene que pagar 1.000 millones? La hunden. Esa empresa queda hundida directamente. Primero porque no los tiene. A ver. Esta empresa es un conglomerado de varias empresas aseguradoras, ¿vale? Es el London P&I Club, que está aquí en Londres, ¿no? Y en los últimos días, el señor Steve Roberts, que es el máximo responsable de la empresa, ha manifestado su satisfacción y su felicidad por el fallo del tribunal, ya que no ha condenado a ninguno de los suyos y tampoco le ha condenado a ellos a pagar. Esta aseguradora tuvo que dejar una fianza de responsabilidad de 22,5 millones. Entonces, una de las cosas que comentaba el señor Steve Roberts es que se alegra mucho por cómo ha terminado todo y que espera que los 22 millones sirvan para arreglar el daño medioambiental que causó Prestige. Un daño que está valorado en 4.000 millones de euros. Entonces, a mí esto me suena... Se llama una propina, en pocas palabras, ¿no? No, eso en mi pueblo se llama ser más chulo que un ocho al revés. Así es como lo hacen los ingleses. O sea, no solo me salgo con la mía, sino que encima te la restriego, ¿no? Es como, mira, toma, quédate con los 22 millones que te van a hacer falta y no me des las gracias. Manuel, tú has sido un militar durante muchísimos años. Yo te conocí a ti en la publicación de un libro alucinante sobre la Alacrana y las muchas sombras que tuvo aquel terreno. Y sobre la mar, y fíjate quién te lo dice, ¿no? En un galeón esta noche navegando las ondas de la radio, hay muchas historias por contar y muchas formas de entender la realidad. ¿A ti qué te huele mal en toda esta película? ¿Quiénes han pagado porque se produzca este silencio? ¿De qué manera ha habido una torpeza absoluta para que al final la justicia haya obrado? Que no vamos a decir que lo haya hecho mal. Tenemos que entender y tenemos que acatar lógicamente la decisión del tribunal. Pero, ¿por qué ocurre así, sobre todo con esta lentitud? ¿Dónde huele a podrido en toda esta historia, Manuel? Es muy importante que la gente entienda que esa zona es como una autopista del mar. Por eso en los últimos 30 años ha sido el Prestige, el Mar Egeo, el Urkiola, el Berkovich y el Casón. En toda esa zona, en los últimos 30 años, 5. ¿Cómo es posible que en 30 años ningún responsable político haya creado un protocolo decente? Es más, en los momentos más intensos de esta crisis que hubo con el Prestige, cuando todavía no había roto, Francia y Portugal designaron dos altos mandos militares de la Armada, cada uno de ellos, y los pusieron en un buque de guerra. Y la primera que salió diciéndolo fue Portugal. Esto es muy simple, como eso se acerca a 2 millas de la costa portuguesa, disparamos y lo hundimos. Obviamente no con la gente a bordo, ¿me explico? ¿Cuál es el plan militar? El plan militar era rescatar a la tripulación, queriendo o sin querer, sacarlos a todos y entonces disparar. Pero no disparar con cualquier tipo de munición. Hay un tipo de munición que es incendiaria, provocaría la explosión del buque y que la carga se quemara. no se quemaría toda, pero se quemaría probablemente en un 60 o en un 70%. Entonces, como ese era el plan que tenían prácticamente todos los militares que pudieran estar implicados. ¿Por qué digo todos los que pudieran? Porque en la crisis del mar Egeo, el alcalde de A Coruña habló con Felipe González y le dijo: mira, está pasando esto. Y al final, ¿qué convinieron? Como somos políticos y no tenemos ni puñetera idea de cómo manejar esto, en vez de estar peleándonos entre el delegado del gobierno, el de la Junta, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, designemos a un mando militar que se encargue. ¿Qué hizo el mando militar en el caso del mar Egeo? Desarrollaron automáticamente en cuestión de horas una serie de escenarios posibles y prepararon medidas para afrontar cada uno de esos escenarios posibles. Como se prepararon de esa manera, acertaron. El almirante le dijo al alcalde de La Coruña: esto, si rompe, va a arder, hay que evacuar tal y tal y tal barrio, desplegamos a la policía militar, los evacuamos y dejamos retenes de policías militares para que no haya saqueo, bla, bla, bla. Planes perfectamente desarrollados. En la crisis del Prestige no fue así. De hecho, para muestra un botón, si buscáis en internet, además yo lo voy a subir a mi Facebook para que la gente lo vea, veréis que el rumbo que lleva, el camino que lleva el Prestige es de zigzag. ¿Qué es ese zigzag? Es que cada responsable político de turno le dice: no, no, no, acércate que te refugiamos en un puerto. Y otro al final llama y dice: no, no, aléjese el buque de la costa. Y luego llama a otro y dice: no, no, acérquese el buque a refugiarse a la costa. Ahí es donde se ven las indecisiones, porque no tenían claro quién mandaba. Ahí había más jefes que indios. Ese es el problema. Y lo que más me preocupa de esto es que esa zona es, insisto, una autopista en el mundo de la navegación de mercancías. Y casualmente todos los que han tropezado con nosotros en esa esquinita han sido barcos cargados con materiales muy peligrosos. Entonces, ¿cómo es posible que en 30 años, con 5 accidentes tan graves, a día de hoy no haya un protocolo claro de cómo hacer las cosas? Eso es lo que a mí más me espanta de todo este asunto, lo que más me jama. Mira, tú como militar, sabes que estaba haciendo esta noche mención, ¿no? En la palabra protocolo como ese modelo instrumental para saber tomar la decisión A, B, C, la que tenga que corresponder en su justo momento, ¿no? Uno se pregunta: oye, ¿quién manda al final las leyes de la navegación? Porque si al final ese cizar lo que está demostrando es que hubo una serie de ven y ahora te aleja, y una serie de acciones y contraacciones que no vienen a justificar más que no se sabían pasar la patata caliente, ¿a quién echarle las culpas, no? Da que pensar, porque te das cuenta de que hay una especie de vacío que nadie ocupó cuando tenía que alguien tomar una firme decisión, ¿no? Pero es que eso se había resuelto si hubiesen designado a un alto mando de la Armada y le hubiesen dicho: mira, tenemos este problema y necesito que, como siempre, los militares nos solucionéis el problema. Porque eso es lo que ocurre. Yo sé que hubo cientos, miles de voluntarios limpiando las playas. ¿Pero a quién se llamó para que limpiaran las playas? A los militares. ¿A quién querían llamar para limpiar las calles de Madrid? Pensaban declarar la alerta sanitaria y llamar a los militares a que recogieran la basura. A los militares siempre se los llama. O sea, yo ya no estoy en la empresa, ¿vale? Y por X o Y motivo, yo ya no estoy en la empresa. Pero si hay algo que le tengo que reconocer a la empresa es que la empresa siempre sabe lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque todo está escrito y todo está preparado. Y es gente que se gana la vida así, enfrentando problemas todos los días. Entonces, que cada uno afronte lo que es, ¿vale? Yo no puedo poner, por ejemplo, una cosa que yo no entiendo. Si yo voy a poner a un señor de ministro de defensa, lo más lógico es que ponga a alguien que ha sido almirante, general, ¿me explico? Si necesito un ministro de agricultura, no sé, un ingeniero agrónomo, ¿me explico? Si necesito que alguien me gestione una crisis importante, no voy a poner a un político. Un político es un gestor. Un político no sabe enfrentar ese tipo de cosas. Lo que necesito es a alguien que esté acostumbrado a que todos los días tiene que tomar decisiones, dar órdenes y que se cumplan. Por lo tanto, necesito un militar. Además, el ejército es una de las instituciones más respetadas en este país. Incluso últimamente, más que a los políticos. ¿Qué problema hubiese habido con decir, como en otras ocasiones, señor almirante, por favor, ¿podría usted sacarnos las castañas del fuego que no sabemos lo que tenemos que hacer? Manuel, precisamente apuntando a esos militares a los que tú haces mención, justamente preparados, así lo queremos entender, no estamos tampoco aquí porque lógicamente tiene que haber las personas que tengan que tomar las decisiones de la manera y cuándo las tienen que tomar. Eso hay que universalizar el término, pero me hacías mención, y vuelvo a decir lo de la lacrana, ¿no? Tú has conocido operativos que han sabido tomar decisiones muy difíciles en circunstancias extremas, ¿no? Y tenemos solvencia suficiente, que evidentemente los accidentes son eso, accidentes y no se pueden evitar, o alguna, y los barcos se llevan hundiendo durante toda la historia de la navegación. Con matices. Con matices, me explico. Si tú te pones delante de un coche en medio de una autopista, eso no es un accidente. ¿De qué manera se ha vivido la noticia desde tierra londinense? ¿Cómo ha sido la reacción de, por ejemplo, de ese periódico que a ti tanto te llama la atención como es The Guardian, que ha sido objeto de nuestro punto de mira? ¿Y cuál ha sido la reacción a pie de calle? Ha sido curioso porque la reacción no solo ha sido aquí en Reino Unido, sino que ha sido también en Francia. Y en general, la gente no termina de creérselo. Están como, y te lo digo completamente en serio, están como pellizcándose, como diciendo, esto es de verdad. O sea, esta gente ha llenado de crudo desde Finisterre hasta Francia y el juez dice que aquí no hay nada que hacer. Ha sido en general. Entonces, no sé, además en Francia, sobre todo en la zona de Bretaña, de la Bretaña francesa, que se vieron bastante afectados también, porque les manchó las playas con cierta intensidad, se han quedado alucinados y están muy preocupados porque cuando un juez toma una decisión, una sentencia que todavía no es firme, pero que lo será más tarde o más temprano, porque cabe recurso de apelación, pero si esa sentencia, por lo que sea, se confirma, estaría creando un precedente peligrosísimo. Estaríamos ante el pase gratis y contamine gratis, porque si estrella un petrolero, aquí no le va a pasar nada. En cualquier caso que hubiese un juicio o algo, habría que tirar de jurisprudencia, y el caso del Prestige le serviría a cualquier otro armador o a cualquier otra aseguradora para librarse. Por eso te decía que las risas, las carcajadas de los de aquí, de la aseguradora, del señor Steve Roberts, se están escuchando desde Finisterre. Como epílogo a todo lo que ya hemos hablado esta noche, modelo de conclusión, Manuel, me gustaría preguntarte, ¿tú qué has aprendido y qué has dejado de aprender con esta sentencia? Yo, si te digo la verdad, me lo esperaba. ¿Por qué lo dices así? Porque últimamente, cuando me espero lo peor de mi país natal, como que acierto. Entonces, como que lo miré desde el lado pesimista y yo pensaba, este tribunal se va a rajar, con perdón. Este tribunal se va a rajar. Y a mí me parece que el tribunal no ha querido meterse en camisa de once varas y simplemente lo que ha hecho es pasar revista rápido, 10 meses, entre comillas lo de rápido, y ya si apelan, que vaya a la siguiente instancia y que se lo resuelvan allí. Y antes de terminar, me gustaría, ¿sí?, darle un pequeño premio a los oyentes. Somos todos. Una pequeña cosita para los oyentes del programa, seguidores fieles. Porque yo estoy seguro de que hay mucha gente que tiene curiosidad, que tiene preguntas importantes que hacer. Entonces, por ejemplo, una persona que está muy versada en este sentido es el señor Steve Roberts, que es el máximo responsable de la aseguradora que aseguró el Prestige, ¿vale? Entonces, si algún oyente quisiera, por ejemplo, contactar con el señor Steve Roberts y hacerle alguna pregunta sobre algún tema, sobre cómo gestionar esos 22 millones que van a cubrir los 4.000 millones de daño ecológico y gastos y tal, o simplemente algún oyente que quiera felicitarle las Navidades, o no sé, preguntarle por su familia, etcétera, etcétera, yo voy a subir a mi Facebook correo electrónico, dirección, número de teléfono fijo y número de teléfono móvil del señor Steve Roberts, por si algún oyente quisiera hacerle algún tipo de pregunta o de pronto pasarle algún mensaje que se lo pueda él reenviar al capitán del Prestige o a la empresa armadora, tal, que estoy seguro del que el señor Steve Roberts va a estar encantado de atendernos a todos. Entonces lo voy a poner en mi Facebook, ya saben los oyentes, Manuel Garcán. Manuel Garcán, lo voy a subir. Y es nada, espero que el señor Steve Roberts esté encantado de ayudarnos en lo que sea. Y ya que de paso, pues le saludan de mi parte y le desean una feliz Navidad. Manuel, ahí como tendrás que entender, tengo que poner la picota y decir, lógicamente nosotros... Que esto es cosa mía, sí. No entendemos, lógicamente, la naturaleza ni cómo, ni siquiera tienes tú esa información y lógicamente nos estás dejando por algo que tú nos estás diciendo en este momento. Sí te digo una cosa, y ya prácticamente me atrevo a preguntarte ya, anodado, ¿cómo tienes tú esa información? ¿Se puede preguntar, Manuel? Pues sorprendentemente es de acceso completamente público. Es que verás, aquí en el Reino Unido existen unas leyes de transparencia muy importantes, ¿vale? Entonces la información siempre es accesible. El problema es que muchas veces los ingleses juegan con esto de la transparencia e intentan hacer la información tan transparente que al final no la ves, ¿vale? Por ejemplo, en el caso del señor Steve Roberts y de todo el staff, de todos los principales altos cargos de este mega conglomerado de empresas aseguradoras, ellos deben de tener estos datos en la página web, pero los tienen colocados de manera que es muy difícil de encontrarlos. Tendrías que entrar en una subdirección y luego entrar en otro enlace, que luego te llevaría a otro enlace, que luego te llevaría a otro enlace, y al final lo acabarías encontrando después de buscar horas. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? Yo he cogido un spider, que es una araña. Es un software que se introduce dentro de la página web y busca una serie de cosas, una serie de parámetros. Por ejemplo, la arroba del correo electrónico. Y de esa manera he encontrado la dirección de la empresa, el correo, el teléfono fijo y el teléfono móvil. Bueno, pues ahí sí que nos acaba de dejar parado. Te puedo garantizar, Manuel, que tu paso, ¿no? Siendo militar de profesión, todo tu periplo, cada vez que te acercas a la radio y nos cuenta esto, pues nos deja un tanto parado. Sí es cierto que en esta última instancia sí que nos ha dejado a todos, ¿no? Porque esa es la palabra, descolocado. En cualquier caso, la sombra del Prestige sigue estando presente, por activa y por pasiva. Si lo fue en su momento por ser la mayor catástrofe ecológica en España, sigue siendo hoy noticia al pasar siendo una decisión judicial la cual, como poco, no podemos entender por la naturaleza y por las mil formas de entender una decisión difícil, ¿no? Como tú esta noche acabas de decir, se escuchan esa risa desde la aseguradora en Londres. Manuel, gracias, de verdad, es la palabra que tengo esta noche que decirte. Gracias por conectar esta noche con el Galeón de la Otra Mirada, por asomarte, por tu complicidad a todas luces con nosotros. Y ya me da miedo preguntarte cuál será la próxima o cuál será la... Bueno, no sé qué nos vas a presentar, pero segundo, que indiferente no nos deja. Un fuerte abrazo. No, amigo. No, seré muy malo, eso seguro, seré muy malo. Un abrazo a ti. Manuel Garcán, desde esta noche, desde Londres, recibe este fuerte abrazo de parte de todos los amigos de La Otra Mirada. Hasta la próxima, amigo. Hasta la próxima. Una carretera. Una carretera. Una carretera. Una historia. Una historia. Y tú, ahí en la noche. La otra mirada. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? Corren tiempos difíciles, lo sé. Pero a bordo de este viejo galeón no estarás solo esta noche. Quiero decirte que formas parte de esta gran aventura con Alma de Radio. ¡Marineros! ¿Quién dijo que sería fácil? Esta noche grito a los vientos, ¡arriba los corazones! ¡Somos La Otra Mirada! Aquí estamos de nuevo esta noche para festejar un momento muy esperado a bordo del galeón de La Otra Mirada. Es el momento de abrir nuestro particular dossier del crimen con la figura de alguien muy especial, como es Marisol Doni, a la cual tengo el gusto de saludar. Querida Marisol, buenas noches. Buenas noches. Bien, allegada amiga, en una semana todavía en la que nos estamos recuperando de aquellas criadas y aquel escenario que nos has hecho vibrar días pasados, en aquel tremendo escenario que llegó a hacer temblar directamente la opinión francesa. Esta noche vamos a apuntar a unos tonos más de la tierra, más tirando al sur, diría yo, más que nos afincamos, por ejemplo, en Granada y en su poeta más universal. Una bodas teñidas en sangre. Marisol, somos todo oídos. Bueno, Bodas de Sangre, la obra cumbre de García Lorca, no es una invención del poeta. Bodas de Sangre está basada en un crimen real. Bien es cierto que en la obra de teatro hay algunas variaciones, pero en esencia el crimen es calcao, vamos, hay algunos detallitos diferentes, pero eso no tiene mayor importancia. Este caso ocurrió en Níjar, un pueblo de Almería, pero en una de las zonas más apartadas de Almería. Es una llanura que la habremos visto en muchas películas del oeste, de esas que se han filmado en Almería, esas de Spaghetti Western. Son unas llanuras ocre, desnudas, con algunas pitas, algunas chumberas, pero así como repartiditas, y el resto un paisaje casi lunar, casi lunar. Y este hecho ocurrió en julio, imagínate en julio, con un paisaje como ese, que no hay ni una sombra. Ya empieza a sudar. ¿Cómo se ponen los cuerpos y cómo se ponen las mentes? Desde luego. Con ese airecillo que es simplemente fuego en movimiento, ¿verdad? Untado en polvillo. Y ahí es donde, madre mía, y ahí es donde se coloca directamente el escenario de este acontecimiento, ¿no? Exactamente. Allí vivía, en ese pueblo de Níjar, en un cortijo que, por cierto, era precioso. Ahora ya está derruido, pero era muy bonito, el cortijo del fraile. Allí vivía Paquita Cañada, a la que llamaban Paquita la Coja. En ese cortijo su padre era el encargado del cultivo de la tierra y luego repartía los beneficios con el propietario. Bueno, esta no había madre ahí, no había muerto años atrás, y tenía tres hermanas, esta Paquita y dos hermanos. Paquita la Coja, pues la gente luego ya cuando ocurrió esto decía, no, es que tenía poliomielitis. No tenía poliomielitis. Esta pobrecita Paquita, cuando tenía meses, estaba llorando a lágrima viva en su cunita, y el padre se hartó de que eso la zarandeó, la pegó tal paliza al bebé que le sacó el hueso de la cadera y quedó coja para siempre, y además quedó inútil para trabajar en el campo e impedida para desarrollar una vida normal, porque además este pueblo, que era de muy pocos habitantes, era el típico pueblo de hombres y mujeres que trabajan y sudan de sol a sol, unas mujeres siempre de negro, que además no entiendo por qué para trabajar de sol a sol van de negro, porque el negro absorbe todas las radiaciones solares, pero bueno, las mujeres trabajaban en esa zona igual que los hombres. Bueno, pues Paquita se quedó para nada, para hacer el ajuar también, porque no podía hacer nada. Con el tiempo, cuando ya fue un adolescente, el padre, que realmente se había arrepentido al ver a su hija en esas condiciones, porque además era feísima, en opinión de los vecinos, era feísima y coja. Entonces el padre tenía un cortijo suyo propio, porque este del fraile era, él trabajaba para unos dueños, pero luego tenía un cortijo propio que se llamaba el Gualix. ¿El Gualix? Gualix, con H, uh-huh. Gualix, y era un cortijo grande con bastantes hectáreas, y luego la casa tenía 11 habitaciones, y se lo dio en vida a esta hija, como dote, porque dijo, si no, no la caso. Claro. Los hermanos protestaron, pero bueno, tal. Y tenía esta paca una hermana ya casada, que con ese matrimonio vivía un chico joven y tal, y cuando vino la hermana, que se llamaba Carmen, vio que el padre le iba a dejar en herencia ese cortijo, dijo, pues mira, para que el dinero no se vaya muy lejos de nosotros, le dijo al marido, casamos a tu hermano con mi hermana, y así el dinero lo disfrutamos todos. Todo se apalabró esa boda. Todo queda en casa, ¿no, Marisol? Claro, pero en esa casa concreta, en la de Carmen y el marido. Bien. Bueno, pues entonces el chico este, que se llamaba Casimiro. ¿Casimiro? Era, sí, el designado para casarse con Paca, se llamaba Casimiro. Pues dijo, bueno, pues vale, era de estos que lo que le dijeran, le daba lo mismo. Pero esta Paca estaba enamorada de su primo hermano, que se llamaba Francisco también, ella Francisca y él Francisco. Y la madre de este Francisco, cuando se entera de lo de la herencia, dice, pues mira, como ella te mira con muy buenos ojos, tú la tienes que pretender. Total, que se apalabra todo y llega el día de la boda. Las bodas en esa zona se hacían de madrugada, a las 2 o las 3 de la mañana. Y eso es muy curioso. ¿Y por qué? ¿Por qué se hacían al revés? Se hacían al revés. Es decir, primero, a las 11 de la noche se presentan en casa de la novia, el novio y el cortejo nupcial. Y se celebra el convite, que consistía en buñuelos y en asados, de cabrito, de lo que fuera. Y después es cuando se van a la iglesia y se casan. Esto lo hacían más que nada por el calorazo. Anda. Porque así de madrugada podían estar bebiendo, cantando, bailando y de todo, y no sudaban tanto. Vale, pues te puedo asegurar que es la primera vez que lo escucho, ¿no? Sí, pues era costumbre en esa zona de Almería. En todos los pueblos se hacía igual, de madrugada a las 2 o 3 de la mañana. Pero es que a las 11 de la noche es cuando la novia, en este caso esta Paca, se va a su habitación a vestirse con el traje de novia, llorando porque no quería casarse con el Casimiro, que ya estaba ahí bebiendo y comiendo buñuelos y de todo. Pero fíjate que la madre del tal Casimiro, que era tía de esta, se puso a hacer buñuelos en su casa. Dice, yo no voy al convite, yo me voy a poner aquí a hacer buñuelos porque me da la impresión de que la boda se va a celebrar aquí. Dijo, ¿eh? Bueno. Se lo dijo a una vecina. Total, que tenemos a Paca la Coja en su habitación poniéndose el vestido de novia. Y aparece el primo, enviado por su madre, que le dijo, mira que tiene una dote buenísima. Se presenta el primo, que entra, porque estos cortijos tenían un patio central y luego dentro del patio tenían las puertas principales de las viviendas, pero por detrás tenían otras salidas, como hacia el campo. Vale. Entonces el primo entra en la habitación de la novia por esa puerta que da al campo y le dice, vengo con una mula, vente conmigo. Y la otra agarra, se sube a la mula y se va con él. Mira por dónde, que esto es surrealista total. Cuando van como a 4 kilómetros, vienen hacia el convite su hermana Carmen y el marido, o sea, el marido que hemos dicho que es hermano del novio. Claro. Que a ellos, ¿quién les mete en esta historia de lo que hicieron? Y entonces al verles a los dos en la mula, dicen, esto se fuga. Y agarra el hermano del novio, le pega un tiro al chico, y la hermana Carmen estrangula, porque ella creyó que la había estrangulado, a la hermana. O sea, con lo cual dicen, así el cortijo para nosotros. Aquí te pillo, aquí te mato. Allí no perdían el tiempo. Y les dejan al pie de la única palmerita que había por la zona. No había más palmeritas que esa. Y entran en el cortijo como si tal cosa. ¿Dónde está la novia? Pues poniéndose el vestido. Y entonces entra ella haciéndose de nuevas en la habitación. Aquí no hay nadie, vamos a buscarla, no sé qué. Y por el camino, ya era de madrugada, por el camino la ven venir a ella arrastrándose, medio moribunda, y dice que les han, fíjate, no delató a la hermana ni al cuñado, dice que les han atracado unos por el camino y que al otro le han matado. ¿Y por qué en ese momento no dice quién le ha hecho daño, quién está a punto de acabar con su vida? No lo entiendo. Porque al ver que no había muerto, dijo, me va a matar mi hermana, ahora me remata. Y entonces dijo, no la delato y así me deja con vida, como así fue, ¿no? No se atrevió. No, pero lo surrealista es que mate al primo el hermano del novio, no el novio burlado. El hermano, que a él quien le manda, quien le mete, quien le nada. Bueno, sí. Pues al principio, para más inri, la policía llega, los guardias, y se llevan detenido al padre de la novia y a la novia. Y estuvieron 3 días en un calabozo, hasta que ya por fin Carmen, la hermana, y el asesino se entregaron. Ellos mismos se entregaron. Bueno, pues les condenaron a él a 6 años de cárcel, pero solo cumplió 3. Y a ella a 15 meses de cárcel. ¿En qué fecha estamos hablando, Marisol, de este episodio? 1928. Esto fue el 22 de julio de 1928. Marisol, entonces, a mí me llamó mucho la atención, déjame que haga una colación. Algo que tú me decías, que es perfectamente aplicable en un contexto como el que aplicabas en el de Puerto Urraco, ¿no? La matanza de Puerto Urraco, ¿no? Esa España rural que es capaz de engendrar aquello odio, aquellos intereses desmedidos, ¿no? Aquella familia y aquellos intereses de puerta hacia adentro, donde tú, fíjate, lo acabas de decir, ¿no? Que el hermano es el novio. Prácticamente aquí te pillo, aquí te mato, intuya de que esto mi hermano no se lo hace porque tal y que cual, y encima el cortijo de por medio, aquí ahora mismo finiquitamos el asunto. Pim, pam, 2 tiros, aquí te... ¿Y la otra estrangulando a la hermana? Wow. La otra estrangulando a su hermana y diciendo, esto no se lo haces tú a la familia y no se lo haces al pueblo. Ya ves tú, ¿qué le importa al pueblo? Bueno, no sé. Yo pienso que no le importaría demasiado. ¿Y qué pasó con todos los protagonistas de esta historia? Pues mira, Paquita quedó soltera para siempre en su cortijo, el del Gualix. Se fue allí a vivir con unas sobrinas, hijas de otra hermana, que la cuidaban. Todo lo que trabajaban en el campo era para ella. El novio Casimiro se casó y tuvo 2 hijos y vivía. Pero para que veas que esto del no hablarse es común en todos los crímenes y en todas las nacionalidades y en todo. El Casimiro, que era el novio burlado, se fue a vivir a 25 kilómetros de Paca. Jamás en la vida, hasta que murieron, se volvieron a hablar. Y eso que se encontraba. La hermana Carmen, que la estranguló y tal, qué sé yo, no se volvió a hablar con la hermana. Nunca. Entonces, esta Paquita quedó soltera, el Casimiro se casó y tuvo 2 hijos, el cuñado cumplió 3 años de cárcel y al poco de salir se murió de tifus, la hermana no, cumplió los 15 meses de cárcel y vivió muchos años más sin hablarse con nadie. Y el padre de Paca, el viudo con hijos, nietos y de todo, se casa con una joven de 22 años y tuvo 2 hijos. Bueno. Y entonces, aquí viene lo gordo de cuándo murieron, cuándo no murieron y todo esto. Ah, bueno, lo que a mí me llamó la atención, y a Lorca también, es que esta noticia salió en los periódicos con este título. Las veleidades de una mujer provocan el desarrollo de una sangrienta tragedia. Las veleidades de una mujer. O sea, cruel. Corriendo pones tú ahora ese título en ningún periódico. Bueno. Entonces, Paquita murió en 1987 a los 84 años. Casimiro, el novio burlado, murió en 1990 a los 92 años. Y luego, esa única palmera que existía por ahí, esa donde cayó muerto el chico, uh-huh. Bueno, pues pusieron una cruz de hierro y durante años, pero años, era donde cada vez que unos novios se casaban, iban a hacerse las fotos de novios al lado de la cruz y la palmera. Venga ya. Era el sitio turístico de la zona. Venga ya, pero la gente era plenamente consciente de lo que significaba. De hecho, iban allí, y de hecho esa cruz siempre ha tenido flores hasta hace relativamente... En el año... Yo he visto fotos del año 64 con unos turistas posando al lado de la cruz y de la palmerita y dejando unas flores ahí en recuerdo del difunto. Era la atracción de la zona. Bueno. Es que no había otra cosa, ya he dicho antes que era un paisaje como lunar. Como punto singular, vale, pero los novios haciéndose foto directamente en aquel lugar, la verdad... ¿No tenían otra cosa? No. O sea, ese reportaje que te hacen los fotógrafos, sí, pues iban en la cena Cortijo de un crimen. Del Fraile, no, era Cortijo del Fraile, que entonces era muy bonito, Cortijo de Gualís... Y la cruz y la palmerita de donde cayó el otro. Yo debo de confesarte, Marisol, que muchos oyentes, al igual que me está ocurriendo a mí esta noche, nos estás colocando, porque todos hemos hablado y todos hemos escuchado hablar de García Lorca, Bodas de Sangre, pero esta noche has corrido un velo y no has hecho ver la historia tal cual, ¿no? Me estoy viendo esa familia celebrando de noche el evento, me estoy viendo los caminos polvorientos, la sensación de calor, me estoy viendo a ellos salir por la puerta trasera. Y todo el conjunto de cosas que se van desarrollando al paso del tiempo. Yo te pregunto en un grado de confidencialidad, ¿qué crees que le atrajo tanto a García Lorca para que de alguna manera hiciera suya esta historia, ¿no? Pues mira, él leyó la noticia en el ABC. Uh-huh. E inmediatamente puso un telegrama a Margarita Sirgu, que estaba en Argentina, diciendo, ya tenemos nueva obra de teatro. Y se puso a escribirlo y tardó 4 años. 4 años. Y la interpretó Margarita Sirgu. Bueno, pues... O sea, fue verla y fue un flechazo. Lo único que él, en la obra, toda la acción de cuando va el primo y la rapta y tal, él lo pone para más, no sé, tenía más morbo, después de casados. O sea... Termina la celebración, se van a la iglesia parroquial, se casan y es cuando el otro la rapta, en la obra de teatro. Porque había más morbillo, está raptando a una casada. Claro, y lo cual era un plus añadido al contexto de la propia historia, ¿no? Sí, claro. Sí. Claro. Pero es que además fue leer la esa y se lo dijo a un hermano suyo, dijo, me ha impactado esta noticia, ¿te has enterado? Y el hermano dijo, sí, a mí me ha impactado, pero vamos, tampoco es... Dice, no, pues yo ya me he puesto a escribir la obra de teatro. ¿Qué te va, Marisol? Que seguro que esta noche hay oyentes que son capaces de enviarnos directamente a la página web del programa o a través de las vías de comunicación alguna foto de ese lugar, de esa palmera con esa cruz. Ah, yo Oye. Tengo fotos de todo, ¿eh? Pero seguro que con algo añadido, ¿no? Aquí está mi prima, mi tía o tal y que cual. Mira, ¿sí? Que con el traje de novia... Bueno, sería buenísimo que encontráramos a un turista que nos esté oyendo que se hizo una foto ahí. Pues he visto fotos he visto fotos de la paca cuando ocurrió, fíjate que eso fue, tenía paca 20 años y aparentaba 60, porque claro, es que vivir en esa zona donde te está dando ese solazo todo el santo día, aunque ella no trabajara en el campo, porque no podía, pero no sé, y era bastante feita, la verdad, pero creo que era una adelantada a su tiempo. Como mientras las demás mujeres se iban al campo a trabajar, ella se aburría, cogía una criada y le decía, venga, vamos a tráete una mula que nos vamos las dos a no sé qué otro pueblo cercano, al baile. ¡Ala! Y se tiraba toda la tarde bailando. Bueno. Y luego cogían la mula, volvían a casa y nadie se había enterado. las pequeñas singularidades de la historia. Que decían, nuestra pobre hermana ahí, pobrecilla, coja, y coja, sin sí. novio, bordando todo el día un ese que a lo mejor ni se casa, y resulta que fue la novia más famosa de España durante años. Marisol, tus palabras en el contexto radiofónico, el valor de lo que tú nos estás enseñando esta noche aquí en La Otra Mirada, como no podía ser en otro lugar, no tiene precio. Te lo digo con el corazón. Yo ya me deja asustado, yo ya no sé si es una bondad o es un peligro tener un cortijo, porque fíjate, incita al crimen. En otro momento ya te dispongo a que con perspectiva un día abramos el libro de el gran libro de las obras maestras, no solamente en España, sino a nivel mundial, y que hagamos una especie de lectura rápida de la sangre que ha escrito mucho de la literatura, el crimen inspirador para muchos, como fue el caso en este momento a Federico García Lorca. Tú fíjate después los quiebres del destino, él también muere con su escrito en sangre, ¿no? Y no deja de ser sí. paradójico. Marisol Donis, como siempre, esta noche hemos aprendido, bueno, de una manera estupenda contigo. Cada vez que te acercas a los micrófonos de La Otra Mirada, la radio cobra una esencia y se ilumina, ¿no? Como la luciérnaga de la noche, y nos quedamos todos a luz. ¡Qué bonito! Yo antes, cuando hablamos de aquello de las criadas, yo hablando de mariposillas y tú me hablas de luciérnagas, pues mira. Marisol Donis, como siempre, de verdad, somos muy afortunados, pero que muy afortunados, en tener el placer de contar con la confianza y sobre todo con ese guiño cómplice de tu participación en esta séptima temporada. Estoy convencido que estamos todos disfrutando. Un fuerte abrazo y hasta la próxima, amiga. Hasta la próxima. Cierra los ojos, están cerca, muy cerca, La Otra Mirada. ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. La historia que vamos a contar esta noche a continuación podría ser perfectamente ese reflejo de que vivimos en un país simplemente alucinante. Un país que no se cansará nunca, ni al paso de los siglos, en susurrarnos al oído las múltiples historias y las mil leyendas que tienen cada una de sus esquinas. La historia que recogemos a continuación nos las trae un navarro de esos incorregibles, uno de esos hombres que lleva muchos años siendo marinero de este galeón de las ondas de la radio. Él, en su momento, nos trajo historias tan sumamente increíbles como la del capitán Walker, o nos hizo respirar la intensidad en costas de Normandía. Esta noche para mí es un auténtico honor poder saludar y decir: Miguel Navarro, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Muy buenas noches, y la verdad es que encantado, ¿eh? Encantado de volver a estar en el galeón, Alejandro, con el buen amigo Alejandro. Este galeón que es tu galeón, y así hay que decirlo. Miguel Navarro es un hombre, sin duda alguna, particular por muchas facetas. Un hombre viajero, un hombre incansable y sobre todo un gran... Yo no sabría decir si eres un gran cazador de historia, porque allí donde te arrimas, Miguel, automáticamente parece que la vida te susurra al oído una de esas grandes historias que contar al término de la radio. Y en este caso yo no sabría decirte si con la iglesia hemos topado, Sancho. Sí, y cuántas historias hay por contar, eso es lo más apasionante, ¿no? Esa historia me la encuentro yo con un buen amigo, Miguel Ángel Barón, además presidente de la Asociación de Periodistas de Navarra, que me lo encontré pues hace unos meses, así casualmente, además me lo volví a encontrar un buen amigo, pero fue pues eso, en una rutina diaria que tenía que hacer una serie de recados y me lo encontré. Y estuvimos hablando y demás sobre pues una serie de proyectos que tenemos ambos. Él además, bueno, está también dando una serie de conferencias en París sobre temas así curiosos y relacionados también con nuestra comunidad foral de Navarra. Y bueno, pues hablando de ciertas cosas, había estado yo también recientemente visitando San Miguel de Aralar y diferentes enclaves, un tanto también mágicos, por así decirlo, pues me comentó la existencia de algo que yo totalmente desconocía, ¿no? Entonces, en función de su pista, pues me puse manos a la obra y contacté con otro buen amigo de la zona, ¿no? Y es que me dijo una frase que yo creo que da pie para empezar a esta narración. Dice, me dijo, ¿sabes que el patrón de Alemania y el patrón de la cerveza lo podemos tener aquí en Navarra? Y digo, no me digas esto, porque, vamos, esto es canela en rama, ¿no? Entonces, nada, pues me puse manos a la obra, contacté con mi buen amigo Lorenzo Goyeneche, que tantas historias también ha puesto en pie para que pueda un poco explorar e investigar, como la que contamos además aquí en el campo de Gurs, ¿recuerdas? Que el campo de refugiados. Correcto. De Gurs, sí, que estuvimos aquí hablando y que realicé también un artículo para la revista Historia de Iberia Vieja. Pues bien, me dijo pues eso, que el patrón de Alemania podía estar aquí, ¿no? Es una pista desconocida, pero que no es nueva, ya es antigua, y entonces me puse un poco a investigar, ¿no? Y bueno, pues con este buen amigo Lorenzo Bonetti, que es alcalde de una localidad muy muy bonita además, que se llama Izalzu, y está muy cerca de donde se desarrollan estos hechos, ¿no? De Garde, la localidad de Garde, del Roncal, localidad preciosa por cierto, ¿no? Entonces en esta iglesia, en esta iglesia parroquial de Santiago, de esta localidad de Garde, pues se encuentra un retablo, y dentro de este retablo, o bajo este retablo mejor dicho, reposa el cuerpo momificado de San Bonifacio, como así lo atestigua unos documentos sellados por el propio Vaticano, ¿no? Entonces, a partir de aquí comienza un poco la investigación, yo diría que apasionante, ¿no? Aparece, bueno, vi la figura, aparece una figura pues elegantemente recostada, ¿no? Con el codo apoyado en un cojín. Bueno, está bajo el retablo está tapado, hay unos cajones que se abren y entonces ya se ve ya la figura, ¿no? Es un hombre momificado. Está apoyado en un cojín, con un fastoso además vestido de seda, precioso, con unos motivos decorativos dorados. En la cabeza además descansa sobre su mano derecha, en la otra mano sujeta una espada incluso, y probablemente símbolo igual, ¿no?, de su lucha evangelizadora y su muerte que fue mártir, ¿no? Y junto a ella también pues hay un pequeño cáliz, un vaso relicario en el que se dice que puede estar su propia sangre, ¿no? Bueno, pues tiene todos los condimentos para ser como poco una de esas historias que contar en un tipo de radio como lo estamos nosotros haciendo esta noche, ¿no? Sabes que Bonifacio significa el que hace el bien. Y yo te pregunto la primera instantánea que me gustaría poner, ¿no? Es decir, bueno, y los alemanes en la abadía de Fulda, ellos sí creen que están allí enterrados. ¿Cómo este mezcolanza de caminos, ¿no, Miguel? Sí. Bueno, la historia es que San Bonifacio era de origen inglés, nació en Credington, en Devonshire, en el año 680, nada menos. Estamos hablando de hace muchísimos siglos. Por lo tanto, es una persona que evangelizó mucha parte de esta zona, ¿no? De Alemania, Centro Europa, ¿no? Prácticamente. Y bueno, el llamado Winfrido, ¿no? Fue ordenado benedictino año 716, en el 718 ya se trasladaría a Roma poniéndose al servicio del Papa Gregorio II y a partir de ahí la idea de evangelizar Centro Europa, ¿no? Y ya pues fue enviado, ¿no?, a esta zona de pues que no se conoce, ¿no? Entonces, bueno, había antiguamente se veneraba al dios Odín, él le parecía esto pues una herejía, ¿no? Total herejía, y se le representa con una encina y un hacha en la mano. ¿Por qué? Porque él derribó de un hachazo esta encina, así cuenta la leyenda, y en su lugar colocó un abeto con unas velas y unas manzanas, las velas representando la luz y las manzanas la tentación. A partir de entonces, pues se haría famoso, bueno, a partir de entonces a partir de ya más de épocas medievales, bueno, de 1539 más o menos es donde tenemos testimonio de que es en Estrasburgo donde, a raíz de esta tradición más oral que otra cosa de San Bonifacio, en la catedral de Estrasburgo, al lado de esta catedral, se coloca un poco el primer árbol de Navidad, por así decirlo, hacia el siglo XVI, ¿no? Que se le atribuye a esos elementos que tú acabas de colocar en escena, pero ¿no? Se le atribuye efectivamente al hecho de romper con esta tradición del dios Odín, de romper esta encina, cortarla y en su lugar colocar un abeto. Un abeto además porque, bueno, en contraposición a la hoja caduca de la encina, pues el abeto, ¿no? Hoja perenne y, bueno, pues inmortalidad, ¿no? En algún caso quería representar esto. Con estas velas, estas manzanas que fueron también pues muy representativas de una forma de pensar, un poco pues eso, en veneración y demás. Bueno, el caso es que sería muy extenso, ¿no? Toda la vida de este santo, muy muy apasionante, la verdad que bastante interesante, y fallecería precisamente, parece ser que aquí, ¿no? En Folda es donde estaría hoy en día, sería venerado en esta abadía, es una abadía en Alemania, ¿no? Está aquí es donde los alemanes vienen en peregrinación para venerar la figura de San Bonifacio, que se dice está enterrada allí, y ahí es donde se cree oficialmente que está. Pero claro, Miguel, yo no sabía preguntarte, pero disculpa que te haga un inciso, sí. Si esta noche nuestra común amiga Angélica Merkel nos está escuchando, qué mal rato le estás dando, ¿no, Miguel? Sí. Nunca se sabe, igual tiene que venir por aquí, ¿no? A visitar. Bueno, ahora vamos a hablar porque la historia es bastante peculiar. Bueno, la historia comienza también porque, hay que decir, ¿no?, que San Bonifacio fue obispo y arzobispo de Mainz, una ciudad alemana, y hace empezar la primera pista, porque, aparte de que se dice, ¿no?, que aquí está enterrado San Bonifacio en esta localidad, pequeña localidad olvidada de Garde, pues el apellido más común de esta población, y aquí ya viene un poco el primer dato curioso, es precisamente Mainz, la localidad de la que él fue arzobispo, ¿no? El propio San Bonifacio fue arzobispo de esta localidad alemana. Entonces el apellido que más abunda es el de Mainz en esta localidad. Entonces ya es un primer dato curioso. Otro dato interesante es que se descubrió una tumba, misteriosa tumba, porque no hay marcas, hay que decirlo, que se refieran a San Bonifacio, pero sí hay marcas de que es una lápida muy antigua en la que en ella figura una mitra de un obispo. Y, bueno, pues una mitra de un obispo bastante importante, al parecer, por además las dimensiones de la que es la lápida, ¿no? La lápida está partida en tres partes, entonces también es otra de las pistas, si bien, bueno, no son tampoco pistas sólidas, pero que hacen que, bueno, que pueda pertenecer a este obispo. ¿Y por qué? Porque ya los cimbrios, además, históricamente, según algunos historiadores, aquí también hay cierta controversia, pero así parece ser, dicen que los cimbrios, los centroeuropeos, también llegaron hasta esta zona al evangelizar la Galia, una serie de conquistas y demás. Entonces el propio San Bonifacio evangelizador llegó hasta las Galias, bajó incluso, se dice, hasta Garde, porque, bueno, aquí hace un poco frontera, ¿no? Hace frontera con Francia, y, bueno, pues llegaría hasta esta población, y aquí, bueno, pues estaría y evangelizaría y demás. Y desde aquí, al ser de Mainz, pues una serie de fieles le habrían acompañado, unos cuantos habrían quedado aquí. Es una historia que la tradición nos la ha legado, ¿no? Tampoco lo sabemos a ciencia cierta, pero sí que es una historia bonita, ¿no? Pero la historia comienza a cobrar forma cuando hay una aventura bastante interesante, los que es un noble apellido, además de Roncalés, de este linaje, los llamados Felipe y Pascual Atocha Maisterra. Bueno, pues eran unos nobles que poseían incluso su propia flota de barcos y emprendieron una gran aventura poniendo rumbo a las Indias, ¿no?, con sus barcos San Joaquín y San Juan Bautista, con esos galeones, casi podemos decir, ¿eh? Bueno, pues surcando estos peligrosos mares se encontraron, bueno, pues con infinidad de todo tipo de vicisitudes, de problemas, y incluso pues les abordaron los propios piratas, ¿no?, de la zona. Entonces, bueno, ante esta situación bastante pues trágica, ¿no?, ya temiendo incluso ya por su vida, pues se encomendaron a la Virgen de Zubero, a patrona precisamente de Garde, ¿no? No solo lograron dar la vuelta a la situación, sino que vencieron incluso y arrebataron los tesoros que los propios piratas habían conseguido, ¿no? Entonces, bueno, pues volvieron triunfantes, ¿no?, a su pueblo, contando pues esta maravillosa aventura, su viaje a las Indias, y contando también con el cuantioso botín que habían pues conseguido, ¿no?, sus diferentes encomiendas. Que habían logrado. Miquel, esto te da que pensar sobre ese comercio de relicarios, ¿no?, que ha habido y que se nos ha dibujado, sí, a lo largo del tiempo, ¿no? La creencia de que tenían una especie de poder sobrenatural que podía ahuyentar los males, etcétera, etcétera, y que podía sobreguardar, y que eran tan sumamente codiciados, ¿eh?, en su momento. Solamente hay que preguntarle a Felipe II bueno, el oro que se gastó precisamente comprando y haciendo suyo ese patrimonio, digamos así, bueno, de relicario espiritual, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, arreglaron con este botín, ¿no? Arreglaron la ermita en honor a esta virgen, ayudaron además a los más necesitados del pueblo, incluso también crearon una capellanía para ayudar a los niños también con los estudios, ¿no? Con sus estudios, pagando sus estudios y demás. Pero es lo que dices tú, aquí comienza ya el tema del relicario, que era tan común en aquella época, ¿no? Entonces, bueno, pues ya estamos hablando ya pues del siglo más o menos 17, creo que es esta historia, del siglo más o menos 17. Entonces acudieron a Roma con estas riquezas y entonces, claro, ya era costumbre pues adquirir ciertas antigüedades sacras, ¿no? Podemos decir, ciertas reliquias. Y pues compraron cuatro cuerpos, según está documentado, son cuatro cuerpos los que comprarían, entre ellos el de. Entonces esta compra se dice que tampoco fue casual, porque al parecer había pues esos rumores, ¿no?, que ya comentaba antes, de que el santo había visitado el lugar y de ahí el apellido Mainz en su labor evangelizadora y demás. Y entonces parece ser que en honor a esto mismo compraron el cuerpo de lo que pensaban que era San Bonifacio. Pero, Alejandro, aquí viene otra vuelta de tuerca. Punto suspensivo, tachán, tachán. ¿Y qué es lo que ocurre en todo esto, Miguel? Pues aquí viene otra vuelta de tuerca. Que parece ser que unos dicen que era San Bonifacio de Alemania, ¿no? Sí. El gran santo patrón de Alemania, por el tema del apellido Maíz. Pero atención, ¿por qué asegura el párroco de la localidad actualmente, el señor Indurain, además, que se apellida como el ciclista? Asegura el párroco Indurain que no es este San Bonifacio, en contra de otros que dicen que sí que es San Bonifacio. No sabemos si vamos a tener que recurrir al CSI. En cualquier cosa, los alemanes están ahora mismo yendo a Fulda, precisamente a la abadía, pensando de que allí está San Bonifacio. Y tú, sin embargo, ahora mismo nos estás llevando a Garde, donde lo acabas de ver y me acabas de enviar la fotografía. ¿Cómo este disparate, sí, Miquel? ¿Cómo ponerle un poco de orden, ¿no? Vamos a poner un poco de orden, porque la historia se trae de mira, ¿no? Porque incluso cobra otro giro más, ¿no? Por un lado tenemos la tradición de este santo, parece ser que no lo sé, y el caso es que se venera aquí en la iglesia, que no se ve además el santo que se venera en Fulda, quiero decir que se dice que está enterrado allí. Uh-huh. Por otro lado se compra el santo, y al parecer para unos sí que es San Bonifacio de Alemania, pero para otros es San Bonifacio de Tarso, según nos dice Juan Antonio Indurain, que es otro San Bonifacio, que hubo incluso más antiguo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo curioso. Para mí, pues es San Bonifacio de Garde, ¿no? Se quedaría para siempre, ¿no? Ahí está el cuerpo, ahí está, nos está observando, y sin duda no sabemos bien. Sí que es verdad que había tráfico de reliquias en la época. Sí que era incluso también verdad, hay que decir, que hay que ponerlo también en tela de juicio, que muchos de los documentos se falsificaban, hay que decirlo, también es así, ¿no? Pero, según me dijo también, bueno, Juan Antonio Indurain, este párroco, posee él cierta documentación, firma y sellado, además, el 10 de agosto de 1730, estaría emitido por el propio obispo de Porfiria, Fray Agustín Nicolás, que en la documentación además se dice que la donación es realizada a Pascual Beltrán de Gallarre, diácono principal de la Catedral de Pamplona, y que al parecer consta que el cuerpo fue extraído nada menos que del cementerio de Santa Inés de Roma. Esto es lo que los documentos que obran en poder de la parroquia es lo que dicen. Por lo tanto, sería San Bonifacio de Tarso, otro santo no menos peculiar, y no San Bonifacio de Alemania. Pero para otras personas del lugar es San Bonifacio de Alemania, ¿no? Incluso, bueno, en tono jocoso me comentaba cierto alcalde de una localidad cercana que él ponía los terrenos gratis a la empresa cervecera que quisiera, incluso hay una salida comercial a todo esto, ¿no? Esto es muy gracioso. Mi opinión, no lo sé si será o no será, yo creo que la intención era traer el propio cuerpo, comprar incluso el cuerpo en su día de San Bonifacio de Alemania. Y es probable que el cuerpo que compraran fuera el de San Bonifacio de Tarso. Pero hay que decir que San Bonifacio de Tarso tiene una historia también apasionante, Alejandro. Sin duda alguna, pero todo esto al final viene con un epígrafe, ¿no? Certificado de autenticidad por parte del Vaticano, ¿no? Como si fuese una especie de hoja técnica de un producto que se ha comprado en Amazon, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol, Mikol. Lo que sí está claro que nos dejas de manifiesto esta noche con tus palabras y con esta tremenda historia, en entrever que nuestra España está llena de singularidades y historias por descubrir, y que alguien con tu olfato y con tu interés lógicamente innato, pues nos pone de manifiesto pues eso, ¿no? Y le acabas de robar directamente el santo patrón de los alemanes y te lo traes directamente a España. Lo que no haga Mikel Navarro no lo hace nadie, Mikel. No es una historia, yo creo que es una historia, bueno, es una historia tímidamente, diría así la expresión, tímidamente conocida. No la he descubierto yo ni mucho menos, pero es una historia que está ahí, pero sí que es verdad que no se le ha dado el eco suficiente por, yo creo, que la importancia que tiene, al menos para la curiosidad y sobre todo pues para el acudir al lugar, que es un lugar precioso, el entrar a esta iglesia y poder ver, poder disfrutar de San Bonifacio, al menos San Bonifacio de Garde, en el misterio de San Bonifacio, ¿no? Que ahí está, ahí nos está observando, incluso con una pose, yo creo que incluso casi cómica, por esa pose que tiene acomodado con la recostado hacia un lado, e incluso como diciendo, ¿no? Pues aquí estoy y la guerra que estoy dando, ¿no? con esta historia. Sin duda alguna, la fotografía que tengo yo ahora mismo delante, donde se ve así recostado, como tú dices, tiene su garbo, ¿eh? Hay que decirlo. Tiene su qué. Yo no sé si en la copa ya nos faltaría que estuviera llena de cerveza, entonces cuando ya la hemos terminado de leer, ¿no, Mikel? Sí, porque es el santo cervecero, además, el patrón de la cerveza de Alemania. Y en todo caso, sea San Bonifacio de Alemania o sea San Bonifacio de Tarso, que por cierto, la historia es apasionante, fue un mayordomo, sí, bueno, más o menos, sí, un asistente, diríamos, de una mujer rica y noble de Roma, que cierto día pues fue a Turquía también a evangelizar y, bueno, pues le costó la vida, ¿no?, aquello. Y hay una leyenda también preciosa que otro día, si quieres, entramos más en ello, porque puede tener incluso una segunda parte, pero, como te digo, pues incluso sería anterior a San Bonifacio de Alemania, el de Tarso, ¿no? Ya te digo, sea el que sea, el caso es que parece ser que hay una serie de pistas interesantes. Alguna cosa más, alguna prueba más, que no tengo yo tampoco fehaciente, pero sí que hay alguna prueba más de que el propio patrón de Alemania estuvo allí, no solo por el apellido y por la tumba, sino por otra serie de peculiaridades, que tampoco puedo entrar porque estoy en ello ahora. Pero sea el uno o sea el otro, o sea este de Tarso, pues yo creo que es una historia, pues al menos curiosa, ¿no? Para ser conocida. A partir de ahora nadie pasará por esa localidad de Garde sin acordarse de tus palabras, sin acudir de alguna manera al encuentro con el santo patrón Bonifacio y encontrarse con esa historia, ¿no? Tan bonita que tú nos acabas de poner. Un hombre que es capaz de barrer en muchas longitudes de onda. Recuerdo aquel día en el que nos dejaba a todos con la boca abierta cuando nos comentabas aquella tremenda historia del capitán Walker y su avión y de la manera en la que tú perseguiste esa historia, y hoy nos apareces con esta historia tan bonita, tan singular, más secular, porque hay que decirlo así, y yo ya no sabría decirte si te vamos a tener que hacer el santo patrón de la radio, Mikel. No, deja, que de santo soy poco yo. hay que decir que, bueno, que es una historia que me parece muy muy bonita, ¿no? Hay que decir que hay otras historias también, pues parecidas, también de otros santos populares, pero dijéramos también así, que los han puesto los propios pueblos, ¿no? Yo recuerdo Santa Felicia, incluso, ¿no? Que es una historia también preciosa que otro día, si quieres, traigo por aquí, porque me parece también que es muy bonita, ¿no? Entonces, bueno, pues son historias que no son conocidas y que, bueno, que son curiosas. Ahí está el santo, ahí todo el que quiera ver, pues ahí puede acercarse y verlo, ¿no? ¿Quién será el misterio de San Bonifacio? Firmado por Mikel Navarro Allensa, sin duda alguna. Mikel, estamos ya poniendo las manos en la masa en una historia que intentaremos ponerla en la escena radiofónica. Vamos a dejarlo ahí, punto suspensivo. Y Mikel, solamente decirte que haces la radio grande, cuentas las historias como pocos, con esa naturalidad, ese desparpajo, como un navarro como tú, auténtico, es capaz de hacer. Haces grande la noche de la radio y haces grande este galeón cada vez que embarca en él. Mikel Navarro, un fuerte abrazo esta noche y esperamos verte muy pronto de nuevo por estos ambientes, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias a ti, como siempre, Alejandro, porque para mí es un placer y un honor estar contigo y estar aquí a bordo de este gran galeón. Y vamos, yo soy un oyente más, ¿eh? Porque yo me encanta escuchar La Otra Mirada, así que estoy esperando que salga el próximo programa. Por cierto, para todos aquellos oyentes que quieran un poco, pues, saber un poco más o extenderse más en la lectura de esta peculiaridad, de esta historia tan peculiar. Cuéntanos. Pues el próximo mes, el mes de diciembre, seguramente saldrá, prácticamente seguro, en el mes de diciembre, el número de diciembre, en la revista Historia de Iberia Vieja, pues publicaré, saldrá esta publicación, pues eso, pues que, con la pausa que te da la lectura y demás, con todas sus extensiones en este artículo que he hecho, ¿no?, sobre San Bonifacio tan peculiar. Pues vamos a estar muy, muy atentos a esa publicación, Miquel. En cualquier caso, de verdad, de corazón, gracias, gracias, gracias en ese orden, y dentro de muy poco, aquí de nuevo, en La Otra Mirada. Un fuerte abrazo, amigo. Un abrazo, muchas gracias. Reflexión. Tiempo de radio. Escuchas La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. Una carretera, una carretera. Una historia, una historia. Y tú, ahí en la noche. La Otra Mirada. Está bien, dejemos eso. ¿Esa fue la única experiencia anterior que tuvo? No. Empezó a ocurrir una segunda vez y no consiguió hacerme nada. Nos fuimos a casa de una amiga. Y luego, esta mañana, cuando me fui a trabajar, intentó matarla. ¿Qué piensa usted? Ande, sea franco, ¿qué piensa? Estoy loca. ¿Loca? Ese concepto tiene muchos significados, Carla. ¿No puede hacer nada? No, por el momento no. Antes tenemos que descubrir cuál es el problema. Y mientras tanto habré muerto. No, yo creo que no. Pues vamos a continuar esta noche a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. A esta hora de la madrugada uno sube el volumen y nos vamos a adentrar en un aspecto tremendamente inquietante, tremendamente misterioso a bordo de nuestro galeón. Recuerdo como si fuese justo ayer las impresiones que me causó ver aquella película, la que corresponden estos sonidos. Muchos de vosotros ya la habéis identificado ya prácticamente como un auténtico clásico del cine del misterio. Me estoy refiriendo a la película El Ente, The Entity. Una mujer, Carla Morán, en la soledad de su dormitorio, siendo atacada de forma instantánea por algo que no se ve, por algo que proyecta directamente la imaginación, pero que la rotundidad, con la fuerza con la que aparece el daño que le está produciendo, causaba una sensación profunda en los espectadores. Y recuerdo aquella sensación como hoy mismo. Quiero hablar de esta película, quiero hablar de ese fenómeno con un auténtico maestro de maestros, un gran amigo de las ondas de la radio. Luis González. González, buenas noches, amigo. Muy buenas y frías noches, Alejandro. Y unas noches donde estos audios suenan de una manera muy especial. Yo comprendo que escuchar este programa, por ejemplo, ahora mismo en la cama, y escuchando estos audios, producen una, no sé qué palabra busco, no sé qué verbo produce, pero Luis, cuando uno visiona la película El Ente, es que realmente algo ocurre en el interior de uno, ¿eh? Hombre, yo creo que sí, que es uno de esos clásicos del cine de terror que hace que algo se conmueva dentro de tu interior, ¿no? Que quizás despierte esos miedos o quizás también despierte ciertos recuerdos, porque hay que pensar que también a muchas personas, si no le ha pasado algo muy similar, sí terriblemente parecido. Y yo creo que estamos ante uno de los, no solo de los clásicos de terror, sino ante una de las historias más increíbles que ha podido ser documentada. Documentado y una película filmada allá por el año 1982 que golpeó sin duda alguna, bueno, por la conciencia colectiva de mucha gente, ¿no? Hay una fotografía inquietante que van acompañando a ese dossier, ¿no? Al de Carla Morán, esa mujer californiana, en aquel estudio que se hizo sobre su caso, ¿no? Como todas las cosas dentro del misterio, luces y sombra que van acompasando cada uno de los pasos, ¿no? Que hay gente que pueda entender o creer en el fenómeno y otros que simplemente, bueno, pues lo destierran. Pero como poco inquietante, ¿no? Esas fotografías que vienen a describir una especie de arco de luz que rodea a esa mujer que está simplemente en una habitación. Otras veces como si fuesen una especie de flashes eléctricos, se van difuminando, de la misma manera que lo dibuja en la gran pantalla. Luis, lo que no se ve, lo que puede estar justo al lado de nosotros y hacerse presente justo en el momento que quiere. Vaya punto suspensivo, ¿eh? Sí, sí, porque además es realmente terrorífico, porque tenemos que pensar que si hacemos caso de que la energía no se destruye, sino que se transforma, pues tenemos que pensar que estas formas de energía pues tienen capacidad no solo para manifestarse en su estado lumínico, sino que, tal y como recogieron los dos investigadores de la Universidad de California, que recogieron pues prácticamente durante 2 meses y medio estuvieron haciendo unas visitas más o menos periódicas, que fueron Kerry Gaynor y Barry Taff, pues pudieron comprobar que no solo el fenómeno lumínico era poderoso, inteligente, porque después podemos hablar de un sistema de pregunta-respuesta que idearon para que la voz se manifestara, perdón, la voz no, la luz se manifestara respondiendo a sus preguntas, sino que incluso pues hubo agresiones, hubo objetos que se fueron lanzados a toda velocidad, aparentemente sin que nadie les tocara, hubo objetos que se materializaron en el momento y caían de los techos, piedras incluso, sin que nadie, joder, es imposible, ¿no?, que tú puedas lanzar una piedra y que traspase el suelo y el techo. Con lo cual, el fenómeno que sí está documentado, hay fotos, pero sobre todo hay la presencia de múltiples testigos que en a lo largo de esos 2 meses y medio pues fueron apareciendo en las visitas de Taff y de Kemp, y que de Gaynor y de Taff, y que poco a poco pues fueron poniendo de manifiesto que aquello de ninguna de las maneras podía ser un fraude. No solamente un fraude, sino esto que tú estás comentando, lo cual es significativo. Es decir, que algo ocurra en la vida de una persona, que venga al final a denunciarse, que haya una serie de daños físicos que están ahí, pero no se sabe cuál es el origen. Por ejemplo, en la famosa escena de la violación en la cama, donde está experimentando ella una agresión tremenda, pero no hay nada. Se ven las huellas marcándose directamente en cada uno de los lugares de su cuerpo, en el pecho, por ejemplo, como se ve cómo se aprieta, le está haciendo daño y demás. Y sin embargo, no hay nada. Hay el éter, nada. Y después, por otro lado, lógicamente la investigación científica, ¿no? La experimentación, el modelo de colocar en X cámaras en las habitaciones, los sensores de movimiento, etcétera, etcétera. Para un momento como ese, ¿no? Finales de los 70, principios de los 80, donde estaba muy en boga. Yo no sabría decirte, Luis, cuáles fueron los resultados que se obtuvieron en su momento, pero solamente imaginarse haber pertenecido, haber participado en una de esas interminables veladas en la casa de aquella mujer, donde algo de en un solo instante estaba ocurriendo, tenía que haber sido una sensación de la teoría. Completamente de acuerdo, pero yo creo que es necesario ir por partes, porque mira, la investigación se comienza en el año 74, ¿no? Y la película contiene datos muy muy fidedignos extraídos de la realidad, y contiene muchos aportes pues meramente inventados, o algunos otros, como la escena final del helio, que fueron a raíz de ese experimento pregunta-respuesta, y que fueron pues una licencia que se permitió el escritor, ¿no? Pero lo más que cuando, por ejemplo, cuando se conocen las dos partes, tanto la señora Morán como los dos investigadores, es verdad que se produce en una librería, porque ella, en la película vemos una violación, pero ella venía sufriendo múltiples violaciones en los últimos meses, habían sido varias violaciones. Y también habían pegado varias palizas esas fuerzas, ese ente, había pegado varias palizas a su hijo mayor. Y realmente al principio ella lo que podía ver eran como unas formas luminosas que ella decía que medían sobre aproximadamente 1,80 m de altura, y que en una ocasión al menos pudo distinguir casi casi como si fueran los rasgos faciales de esa cosa, y que tenía rasgos como si se tratara de una persona de carácter asiático. Esto es lo que ella mismo dice a los investigadores cuando se conocen, ¿no? Y después, claro, tanto Taft como Gaylord, cuando conocieron a Carla Morán, pues digamos que se mostraron un poco escépticos, ¿no? Pero uno de los factores que los convenció fue, aparte de los moratones que ella también le enseñó, fue la extraordinaria capacidad que tenía para describir lo que sucedía. Debió de describirlo de una forma tan convincente que resultaba imposible pensar que aquella mujer se estuviera inventando semejante cosa, y más pues con la serie de detalles que ella le describía, ¿no? Tú fíjate que la primera vez que Gaynor y Taft se presentan en el domicilio de Carla, pues iban un poquito a tantear el terreno, ¿no? A ver qué pasaba. Y realmente, pues mira, lo que les pasó fue que tuvieron varias sensaciones, hubo en la casa bajadas de temperatura grandes, no llevaban el aparataje para medirlo, pero dicen que podían verse el vapor saliendo de sus bocas, ¿no? Y después notaron como si alguien con unas manazas grandes les oprimiera la cabeza intentando aplastarle los sesos. Wow. Y eso lo dicen los dos investigadores, porque incluso uno de ellos tuvo después, durante varios días, esa molestia en los oídos, como cuando subes a una alta montaña y después empiezas a bajar, que tienes esa sensación de oídos taponados, ¿no? Sabes cómo te digo, ¿no? Que tienes esa sensación en los oídos. Sí, es una especie de zumbido en el oído. Exacto. ¿No? Uh-huh. Y después, que nada más entrar por la puerta y hasta que se fueron, a donde iban, los perseguía un hedor insoportable, como a carne podrida y descompuesta, que parecía que toda la casa, no es que toda la casa oliera a carne descompuesta, sino que parecía más bien como que ese hedor los perseguía a cada habitación a la que iban, a cada lugar de la casa que miraban, era como si esa peste, ese pestazo, pues los estuviera persiguiendo. Y digamos que ya después de su primera visita, estuvieron total y absolutamente convencidos de que aquella mujer no mentía. No No solamente no mentía, sino las secuencias con las que va ocurriendo la narración de los hechos, sobre todo focalizado en la película El Ente. Vamos a meternos en un modelo de sugestión, Luis. Yo te voy a proponer que escuchemos el siguiente audio, un audio donde aparece directamente esas chispas que van saltando justo en un momento anterior a que ella fuese atacada. Sonidos que suenan a esta hora de la madrugada de esta forma. Sin duda alguna, unos sonidos intensos que esta noche nos ponen y nos erizan la piel. Estamos hablando y estamos conversando con Luis González González de la película El Ente, una película que se nos pone en escena a principios de los 80, 1982, en el que se nos narra la vida de Carla Morán. Luis, hay varias cosas que sí me gustaría compartir contigo, varias frases de la película, las cuales son cada una contundente. Por un lado, la primera, la fase de incredulidad de ella, ¿no? De ver la mirada perdida en la habitación, de siendo ella atacada y ella no entender lo que está sucediendo. Entra en un pánico, el cual describe de una manera tremenda, con un solo gesto, mirando a la cámara cuando ella está sola, simplemente en la cama, y su cuerpo se está viendo como está convulsionando. Y después, por otro lado, el análisis médico forense, ¿no? La clave en la que cualquiera de nosotros, lógicamente, incurriríamos, ¿no? Que si es un problema psicológico, que de qué manera puede estar actuando, que si son drogas de por medio, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, por último, y no menos provechoso, el fenómeno científico experimental, ¿no? En el que, como tú has hecho buena descripción, se pone de manifiesto todo ese proceso, ¿no? De instrumental que van desplegando a lo largo de la casa hasta ver qué es lo que estaba sucediendo. Hay una escena en sí misma de la película, la cual es sublime, cuando ella, en el transcurso de haber denunciado durante mucho tiempo que algo le estaba atacando, algo que no se podía ver con la vista, ocurre delante de la mirada de dos amigos, y ellos al final terminan abrazándola y diciéndole: sí, lo hemos visto, ¿no? A partir de ese momento ella empieza a llorar desconsolada, diciendo: por fin, de alguna manera, alguien me cree. Sublime, Luis. Claro, porque mira, por partes. La primera parte que comentas es que enfrentarse a un enemigo invisible solo tiene que ser terrorífico, porque en el informe de la Universidad de Los Ángeles hay partes donde los investigadores mencionan que había, en una ocasión mencionan que varios objetos de la cocina salieron despedidos por los aires después de haberse abierto las puertas de las alacenas de repente, tales como ollas y sartenes. En otra parte del informe mencionan que una tablilla que, digamos, que hacía los modos para cerrar las contras de madera en el interior de la casa, pues salió despedida más de 2 metros a una velocidad pero endiablada. Después, por ejemplo, hay otros detalles, como que cuando forraron las paredes y el techo con unas cartulinas, pues las cartulinas aparecieron despegadas a la mañana siguiente, cuando Carla se levantó por la mañana y llamó a los investigadores, y pudieron comprobar que, a pesar de que las cartulinas se habían despegado, la cinta con la que habían sido pegadas estaba como si, o sea, conservaba todo el adhesivo, no tenía trozos de pintura arrancados, era como si nunca hubieran sido pegadas. Entonces hay determinadas cosas que saber que hay un enemigo invisible que las provoca, eso es aterrador. Por otra parte, también tenemos lo que acababas de decir, ¿no? estos a veces pecamos, no sé, de demasiado raciocinio y pensamos que todo se explica con una enfermedad mental, con una alucinación, y lo que estamos haciendo es siendo negacionistas y negando una realidad que, por el hecho de que no podamos verla, no tiene por qué dejar de existir. Hay determinados indicios, determinadas pruebas, yo las llamaría así, pruebas, que nos demuestran que hay algo mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, y negarlo simplemente es una estupidez, bajo mi punto de vista, ¿no? Es ese negacionismo, ese cerrarse en banda y decir que es imposible, que todo se debe a la locura de una mente, yo creo que es absurdo, ¿no? Y por otro, no, quería citar el último punto que tú hablas de los investigadores, porque es curioso, porque también cuando lees el informe, hay determinadas fotografías que ellos sacaron. Bueno, ellos llevaron un equipo fotográfico en aquellos momentos de última generación, ¿no? Con incluso tenían varias cámaras fotográficas de infrarrojos que podían sacar las fotografías a determinadas velocidades para expandir la fotografía y ver que ese arco que se ve en una de las fotos que tú comentabas al principio está sacada con un sistema de estos, ¿no? Y entonces lo que resulta increíble es ver cómo ellos, pensando en varias fotografías que toman, que pues el objetivo estaría velado, el objetivo estaría sucio o rayado, que la película incluso pudo haberse metido velada, algún tipo de anomalía. Entonces deciden llevar a un experto fotográfico, y entonces ese experto durante una de las visitas saca una serie de fotografías donde obtiene pues unas luces. Primeramente las ve y después saca el testimonio de esas luces, ¿no? Y entonces el experto fotográfico es el que les dice que para poder hacer eso, para poder realizar un fraude de esas características, tendría la señora Carla Morán tendría que haber tenido en su casa un equipo de rayos láser potentísimo, como estaba claro de que ella no poseía, ¿no? Para hacer esos efectos especiales. Por eso que a veces las investigaciones, las pruebas, los experimentos nos dan ciertas pruebas que yo creo que después, una vez con las pruebas en la mano, negar la evidencia, negar el hecho, es absurdo. Y sobre todo, siendo testigo, ¿no?, del sufrimiento indescriptible, del pánico de una persona que está sufriendo en carnes propias, toda esa serie de acontecimientos, ¿no?, de fenómenos, ¿no? A mí me gustaría, para compasar, para meternos directamente en escena, para vivir en carnes prácticamente propias, ¿no?, lo que estoy diciendo, me gustaría proponerte, Luis, que escuchásemos el siguiente audio. El momento en el que los científicos están colocando todo el instrumental en esa casa. Fíjate estos comentarios. ¿Es posible que fuera una alucinación? ¿Cómo se fotografía una alucinación? Esto parece una descarga eléctrica. Sí, pero ¿y esta forma de aquí? ¿Esto no podría ser una cabeza y esto un hombro? Para nosotros, esta fotografía constituye una prueba, doctora Cooley. No lo sé. Hace falta mucho tiempo para encontrar una prueba firme. Hay que estudiar toda posible alternativa. ¿Qué me dice del olor y la trepidación? Clásica actividad poltergeista. O un gato muerto en un condensador. No sé qué creéis haber encontrado, pero estáis jugando con fuego. Sugiero que empecéis por lo tangible, como punto de partida. Necesitamos más equipo para eso. Tal vez lo autorice cuando llegue el momento. Noche de radio, noche de investigación. Estamos sumergidos directamente esta noche a bordo del Galeón en la narración de un expediente realmente alucinante, materializado y visualizado a través de la película El Ente. Luis, aquellas personas que están acompañando a esa mujer en el interior de esa casa son testigos con todo ese instrumental de lo que está allí sucediendo, el sufrimiento del resto de la familia. Ya estamos viendo cómo el hijo mayor ha sido golpeado y no puede hacer absolutamente nada por defender a la madre. Y vamos con el último tiento, ¿no? El modelo de experimentación, ese gran escenario que son capaces de hacer para intentar de alguna manera captar, atrapar lo que con los ojos no se ven, ¿no? Emular directamente el resto de la casa para vertir ese congelante, para intentar de alguna manera hacer una especie de trampa gigante. Yo no sabría si decirte si es una experimentación de loco o un modelo como poco interesante de analizar, ¿no? Bueno, sí que sería interesante de analizar, pero esta es la ficción, esta es la licencia que se tomó el director de cine, el autor de la novela, para narrar el final de esta, o digamos, intentar el final de esta historia, ¿no? El asunto nace cuando ellos hacen lo de el asunto que te comentaba antes de la cartulina, y entonces, pues, para demostrar que los o el ente, esa fuerza que está atormentando a Carla, pues muestre un carácter inteligente, ¿no? Entonces cubren las paredes y el techo de cartulina negra, y entonces pues idean un sistema numérico para que la entidad se vaya manifestando, saltando de casilla en casilla, para ir conformando el sí o el no. Entonces, mediante pues varias preguntas, van haciéndoles varias preguntas, y mediante ese sistema ellos van sabiendo las respuestas, que sí o no, a determinadas cuestiones, como por ejemplo, si tenían odio a Carla Morán, la respuesta era sí. Si tenían ganas de hacerle daño, la respuesta era sí. Entonces, después también hubo varias preguntas, y una de ellas fue si había algo a lo que le tuvieran miedo esos entes, esas fuerzas, ¿no? Y una de las preguntas era si le tenían miedo al fuego, si le tenían miedo al frío extremo. Una era si le tenían miedo al calor, y resultó negativa, o sea que no. Y otra de las preguntas fue si le tenían miedo al frío extremo, y la respuesta fue sí. Entonces, a raíz de esta respuesta, de este temor al frío extremo, fue cuando el autor de la novela, que por cierto estuvo presente en una de las ocasiones, en uno de los experimentos que se llevó a cabo dentro de la casa de Carla, fue cuando se tomó esa licencia de montar esa copia del hogar y ese gigantesco tanque de helio, ¿no? Pero después el fenómeno era lo suficientemente inteligente como para dar miedo por muchas otras historias, ¿no? Porque, por ejemplo, fíjate que hubo un experimento que se llevó a cabo cuando el hijo de Carla le comentó con Taffy Gaynor, comentó que había algo que pues que él no sabía si tendría sentido, si sería de alguna utilidad, y era el asunto era que el fenómeno, lo que fuera que se producía en aquella casa, pues digamos que tomaba más fuerza o se desarrollaba con más violencia cada vez que sonaban determinados discos de vinilo. Y en realidad se trataba de varias canciones de grupos de rock, que eran en concreto Black Sabbath y el grupo Uriah Heep, que tenían en las letras de sus canciones tenían la palabra furia. Y cada vez que sonaba cualquiera de estas canciones que tenía en la letra de la canción, tenía la palabra furia, el fenómeno se manifestaba con mucha más violencia. O sea, como si fuese una especie de espoleta, un detonante para que el fenómeno cobrase más fuerza. Sí, sí. E incluso pudieron comprobar que cuando la melodía alcanzaba ese punto álgido, no sé, pues bien un punteo de guitarra o bien la última parte de la melodía donde pues muchos músicos pues ponen todo su talento para finalizar una canción, pues era cuando digamos que la intensidad de las luces se manifestaban en su máximo esplendor, porque ellos pudieron comprobarlo en la casa in situ, como esas energías Era como si tú tuvieras un regulador de voltaje, de amperaje, y pudieras darle más intensidad o menos intensidad a una bombilla, pues hasta que finalmente pues se funde, explote el filamento, ¿no? Y esto era lo que ocurría. La bombilla o esa luz iba adquiriendo cada vez más fuerza, más potencia, hasta que finalmente, cuando se acababa la canción, era como si el filamento se rompiese y la luz desaparecía totalmente. Y esto fue una de las pruebas que se, de los experimentos que se hizo, y que ellos, los investigadores, mencionan en sus informes que fue una de las que más impacto causó en ellos, porque daba a entender como un carácter inteligente de la propia entidad, de la propia fuerza que estaba desarrollando aquellos hechos. Debo de reconocer que en momentos como este, ¿no? Sumidos en la noche, escuchando las palabras de este auténtico crack como es Luis González González, y al mismo tiempo haciéndonos sentir, ¿no? Lo que estaba ocurriendo en aquel pequeño microuniverso dentro de aquella casa, y más en este momento, ¿no? Siendo consciente de que hay mucha gente que nos puede escuchar ahora mismo en la cama, la verdad que sacude el cuerpo, ¿no, Luis? Porque no hay nada más terrible que aquello que pueda atacarnos en nuestra intimidad, en donde nos creemos sentir seguros, ¿no? En un dormitorio, en una cama, frente a los ojos de lo imposible, que aquello suceda. Luis, en términos personales, ¿qué podría ocurrir? ¿Qué podría sentir aquella mujer? ¿Cómo pudo ser tan fuerte como para resistir aquello, no? Hombre, yo creo que aquella mujer tenía que sentir terror, pavor puro, pero yo creo que también ella tenía 5 hijos y yo creo que eran 5 fuerzas poderosísimas para resistir lo irresistible, ¿no? Porque después incluso, fíjate que cuando todo esto, pues el experimento finaliza, ¿no? E incluso fíjate que sería interesante mencionar que en la película tiene un papel pues importante ese psiquiatra que está intentando tratar a Carla de su enfermedad, ¿no? Bueno, pues 12 psiquiatras de la Universidad de Los Ángeles fueron testigos de las 3 últimas sesiones, y primeramente en una de ellas fueron pues como calidad de testigos simplemente, ¿no? Para validar el fenómeno. Y después en otras 2 pues fueron ya en calidad de investigadores también, pero para realizar sus propios experimentos, ¿no? Sus propias pruebas. Y exceptuando 4 o 5, el resto pues acabó convencido de que aquello no era, era imposible que la violencia, el fenómeno en sí, la fuerza con la que se manifestaba, los efectos que provocaba aquella entidad, era imposible que fuera producto de la mente de aquella mujer, ¿no? De Carla. Era algo impensable. Se está haciendo lo que se puede. Sí, ha venido un montón de gente. Se está poniendo un tendido para captar cualquier movimiento que se produzca y hasta para conseguir radiografías. Bueno, ahora estamos instalando... Perdone, estoy buscando a Carla Morán, porque ha venido a observar los fenómenos. ¿A observar los fenómenos? No, soy Phil Schneiderman, médico psiquiatra. Carla es paciente mía. Ah, hola, soy Jane Graff, departamento de psicología. Mucho gusto. ¿En qué rama de psicología? ¿Clínica, con el doctor Morris? No, para psicología, doctora Cullen. Ah, Jean. Para psicología. Jean, dame un rollo de cinta, haz el favor. Sí. Gracias. ¿Qué estáis haciendo con todo esto? Intentamos reunir datos sobre los fenómenos que ocurren aquí. Ah, ¿sí? Habréis mirado debajo de la cama y en los armarios. Sí, no dejamos piedras sin mover, pero gracias por la idea. De nada. Por el momento tenemos... Cuando pues finalmente se marcha, y entonces la película termina diciendo que ella se marchó, que los fenómenos siguieron produciéndose y tal, y es verdad, porque durante muchos años estuvo persiguiéndole el fenómeno, y se mudó, pues en un año se había mudado 12 veces de casa, fíjate. ¿12 veces en un año? Sí, en un año se había mudado 12 veces. Y entonces, pues fíjate que cuando la película se estrenó en el 83, ya llevaba unas cuantas mudanzas, ¿no? Y bueno, pues ella murió en el 2005, murió de anciana, murió de vieja, aunque digamos que la intensidad, los ataques habían dejado de producirse ya hacía muchísimos años, ¿no? Ella contaba que un día, pues simplemente los ataques dejaron de producirse, dejaron de sucederse. Sí es verdad que cuando abandonó aquella casa, lo que sea, la persiguió, pero es verdad que con una intensidad muchísimo menor. Y eso fue, digamos que con cada vez que ella se mudaba de casa, era como si dejara un trocito de aquella energía negativa en el interior de aquella casa. Entonces, digamos que la violencia con la que se manifestó en los primeros momentos no volvió a repetirse después. Y bueno, pues si, como muchos señalaron, a la telequinesis, como supuestamente al hijo mayor, como provocador de aquellos o como detonante de aquellos sucesos, pues cabría preguntarse por qué no se siguieron sucediendo después, incluso cuando él acompañaba a su madre, ¿no?, que en las mudanzas. Yo creo que hay determinadas cosas que el poder de la mente no sirve para explicarlo todo. Sí, ahí en ese sentido apunta lo que muchas veces se ha dicho en el terreno de lo paranormal, ¿no? Y sobre todo cuando hay adolescentes de por medio, ¿no? Sí. Que puedan llegar a ser los, vamos a llamarlo así, los focos propulsores que puedan llegar a provocar. Pero claro, en esa intensidad, de esa forma, pues la verdad no tiene mucho sentido. Sí nos vamos a quedar con esa galería de fotografía, ¿no? Esa mezcolanza que va hirvanando entre la pose cinematográfica que tenemos conjuntamente con el resto de las imágenes que forman parte de lo que fue aquella investigación. Lógicamente, sí, aquí no tenemos la última respuesta, pero la fotografía, ahí están esos arcos de luz que van envolviendo a través de la casa a la mujer. Da que pensar y mucho, Luis. Sí, y si me permites una reflexión, que yo creo que este tipo de fuerzas que pueden llegar a manifestarse, si estas fuerzas tienen el poder suficiente como para interactuar en nuestro mundo, la pregunta es si nosotros también tenemos el poder para poder interactuar en su mundo, que yo creo que es una cuestión que no debemos olvidar. Uy, sería muy interesante lo que tú estás diciendo. Mira, Luis, déjame compartir contigo una cosa. No voy a decir el nombre porque no lo considero oportuno ahora mismo. Mira, una persona muy llegada a mí. Una noche estaba, no mentira, un mediodía estaba, se fue a echarse directamente una siesta. Fíjate, ¿no?, en la tranquilidad de un dormitorio. Y dice que estando en pleno sueño, notó como si alguien se acercase directamente a su oído y pronunciase su nombre, ¿no? En este caso, pues como si alguien te hubiese dicho al oído, Luis. Y la sensación que esa persona me llega a describir a mí, de lo que había sentido en ese momento, fíjate, con ese pequeño matiz, ¿no?, y la rotundidad de lo que él había sentido, te puedo garantizar que da que pensar a lo que solamente tuvo que haber sentido esta mujer, ¿no? Con que algo te toque la espalda estando acostado, algo te haga sentir de que no estás solo y que tú intentes de alguna manera buscar quién hay o qué es lo que hay y no veas nada. Wow, Luis. Yo creo que eso es sinceramente pues acojonante, ¿no? Es que con otra palabra no se puede describir, ¿no? No se puede describir. Y tú sabes también que tenemos comentado de que yo también alguna experiencia a este respecto he tenido en alguna ocasión, y la verdad es que sientes una impotencia, ¿no? Sin saber lo que sucede, no saber ni siquiera cómo reaccionar, porque nuestras reacciones se deben a los hechos que estamos viviendo. Depende de lo que nos suceda si vamos a reaccionar. Mira, es que no saber lo que te sucede y encontrarte tan indefenso y tan, no sé, ante esa una fuerza desconocida que no sabes si con qué intenciones llega, cómo se puede manifestar en contra de ti, eso es sencillamente, pues es espeluznante, Alejandro. Mira, Luis, voy a moverlo y luego ya te lo digo aquí ahora. Yo quiero compartir contigo, voy a intentar que ella esté con nosotros en el programa. Vamos a poner ya en marcha la maquinaria, el galeón. El caso de una mujer extraordinaria, por muchas razones. Ella se llama Sara, y lo que nosotros fuimos capaces de entender in situ en su casa, ¿no?, de aquel caso, de aquella familia que abierta y valientemente se acercaba a unos micrófonos de la radio para denunciar e intentar sobre todo compartir el peso de lo que estaban sucediendo en su casa, de que necesitaban comunicárselo a alguien. y de aquel padre que me decía directamente: Alejandro, yo no creía en estas cosas hasta que vi las manos marcadas, dejadas, habían dejado la huella en su hija Sara, algo que no podía, algo que no podían ver con su ojo. Te puedo garantizar que estando yo en aquella cocina con aquella grabadora, a sabiendas de que quien lo estaba diciendo no tenía ninguna necesidad, pero ninguna, un hombre con negocio, aplomado, serio, que no tenía por qué tener mentir, y mucho menos en su propia casa, y más a un extraño, y más, no lo tenía que hacer. Ya, y ver la desesperación en su ojo, aquello no se me olvidó. Ya, pero mira, ¿sabes lo que pasa, Alejandro? Que aquí nosotros todavía tenemos yo creo que es un pecado, ¿no? De no creer en estas cosas, de colgar el cartel de friki o de retrasado mental cuando estás hablando de determinados, digamos, sucesos o hechos que son catalogados como extraordinarios, paranormales, llámalo como quieras, ¿no? Pero hay un sector tan sectario, tan cerrado, tan negacionista, que se cierra en banda todo esto, y que realmente están perdiéndose la experiencia de conocer algo que quién sabe si no van a conocer una vez hayan muerto. Porque la verdad es que todos estos fenómenos que se dice, que si son de espíritus, que si son de fantasmas, los fantasmas son descritos desde la más remota antigüedad. Los fenómenos, digamos, poltergeist, o digamos movimiento de objetos, ya incluso en el antiguo Egipto se describe en una carta que un viudo le escribe a su esposa fallecida, que por qué, cuál es el motivo para que lo atosigue después de muerta, por qué se ha metido en su casa para atormentarlo, ¿no? O sea, son cosas que vemos que en determinados contextos donde las encontremos o como las leamos, vemos que son narraciones de hechos que siguen sucediendo hoy en día. Y yo creo que en España todavía tenemos ese San Benito colgado, pero que nosotros mismos somos los que nos colgamos por creer en determinadas, no creer, sino por divulgar determinadas cosas, que yo creo que a día de hoy, en pleno siglo XXI, comentábamos el asunto de la Universidad de Vigo cuando fue los experimentos de Anabela Cardoso. Correcto. Que yo creo que ya queda de manifiesto que hay una realidad que nosotros no vemos, pero sí que existe, y que esperemos pues que poco a poco la ciencia se vaya involucrando un poquito más y vaya perdiendo esa, entre comillas, esa vergüenza que tiene a creer en las herejías, ¿no? Vamos a catalogarlas así. Claro, ese mundo bipolar. Luis, aquí queremos dejar de manifiesto algo que tú acabas de decir de una manera extraordinaria, ¿no? Lo blanco, blanco, y lo negro, negro. La ciencia está para dar la respuesta. La ciencia nos lleva, nos avanza. Somos amantes y creyentes de la ciencia. Pero por otro lado, también como persona, tenemos vamos a decirlo así, ¿no? La capacidad de cuestionarnos otras muchas cosas que seguro que tienen que tener respuesta. Pero quizá hoy no las tenemos. Pero que hay otra serie de hechos que su por naturaleza, yo estoy convencido, y es mi opinión, y me mojo y lo digo, no pertenecen directamente a este mundo. Quizás estamos a medio camino entre dos infinitos, ¿no? Como decían en la filosofía. Luis González, como siempre ha sido un auténtico placer el hablar contigo y el conversar de un tema tan sumamente difícil, tan sumamente espinoso como el que nos hemos metido esta noche. Ese telón de fondo, la película del ente, y sobre todo entramos ya en el terreno del epílogo. La reflexión, ¿qué fue lo que sentiste tú cuando bueno, viste sobre todo aquella película? ¿Recuerda dónde la viste y de qué manera saliste de aquel cine, ¿no? Bueno, yo verla, recuerdo haberla visto en la televisión hace muchísimos años, ¿no? Porque evidentemente cuando se estrenó en el año 83, pues yo todavía no tenía la edad suficiente como para ver este tipo de películas que de aquella estaban catalogadas con dos rombos. Entonces, sí, porque es verdad, ¿no? Dos rombos, entonces, qué cosa más bonita y qué romántico. Aquellos dos. Me era imposible, ¿no? Pero bueno, después Yo decir también, ¿no? Que bueno, pues que este es un capítulo de nuestro nuevo libro, de mi nuevo libro, Enigmas en el Tiempo, y que me resultó documentar este capítulo leyendo pues los informes propios de los dos investigadores de la Universidad de Los Ángeles, que a mí me resultó aterrador, porque si bien es verdad que son, digamos, informes oficiales de la propia universidad, no es menos cierto que son informes que son, digamos, fotocopias de las notas de aquella época, ¿no? Entonces, tú lo que tienes que o lo que tiene uno que hacer es meterse en la piel de aquellas personas de los años 70, estamos hablando de los 74, cuando todo esto, pues, jolín, que todavía estaba empezando, ¿no?, por así decirlo, toda esta investigación, y que eran cosas pues que tampoco no se podían hablar así a la ligera, ¿no? Había que tener muchas pruebas para poder afirmar todo esto. Y bueno, igual que ahora, ¿no? Pero ahora que casi como que lo abordamos con otra naturalidad, ¿no? Pero en aquel momento la cosa pues era terrible, Alejandro. Y ya que estamos dando un paseo amasando esa documentación, desde la otra mirada tenemos que gritar, y bien alto, que Luis González González, como él acaba de apuntar, prácticamente me lo ha robado, saca y estrena un nuevo libro, www.enigmas en el tiempo, una obra soberbia que nos presenta Luis, en el que, bueno, pues da fruto y reflexión a muchos de estos expedientes, los cuales plasma en esa obra. Luis, te voy a seguir preguntando durante muchas semanas, ¿contento, amigo, con tu obra? Sí, sí, contento, porque además la respuesta que está teniendo, pues a mí me satisface, es bastante... bastante, el público ha respondido bastante bien. Recordar que solo se puede comprar a través de internet, en esa página que acabas de mencionar, www.enigmasenel.com, pero que yo creo que pues con el poco tiempo que tiene de vida, que apenas tiene poco más de una semana, pues la respuesta pues yo la catalogo como bastante positiva, y la verdad es que espero que guste y que sea pues del agrado de todo aquel que pueda leerlo. Seguro que todos los amantes del misterio, los amantes de la historia, como tú, gran aficionado también que eres, se van a hacer con esa obra, porque sin duda alguna merece la pena. Luis González González, muchísimas gracias por haber esta noche brillado de una manera muy especial. Con tus palabras nos ha adentrado a la soledad de aquel dormitorio. Hemos sentido prácticamente y hemos catalizado cada una de las formas que tenemos de entender ese difícil fenómeno que esta noche ha tenido nombre propio, el ente. No cambies nunca, te queremos mucho, un fuerte abrazo, Luis. Un abrazo, compañero, hasta la semana que viene.